Pues vamos a empezar en esta mañana. Shalom a todos mis hermanos y también a los que están en la radio, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Y pues vamos a empezar a escudriñar un poquito en este día de Shabbat acerca de lo que la Escritura nos trata de transmitir día con día, acerca de estos días de Shabbat. Y vamos a empezar a analizar un poquito acerca de lo que hemos aprendido durante mucho tiempo, lo que es acerca de los cielos. Acerca de los cielos, muchas veces el escudriñar la Escritura, nos damos cuenta que la mayor parte de la gente que parece ser algo ya fácil para aquellos que tenemos la costumbre de hablar de los cielos y hablar acerca del reino de los cielos, pero es algo que es un poco complicado para la mayor parte de los que estamos acá. ¿Por qué menciono que es un poquito complicado? Porque en realidad las cosas que nosotros empezamos a escudriñar, nos damos cuenta que a través del tiempo la palabra reino de los cielos se oye tan fácil y tan entendible para muchos ya de nosotros, pero para aquella gente que realmente ya tiene tiempo y escudriñando la palabra, a veces nos vemos un poquito. Muchos de los que somos del pueblo del Poderoso, tratando de escudriñar la Escritura, nos vemos un poquito complicados en este punto de vista. Es un poco complicado porque muchos pensamos que debemos escudriñar la Escritura, pero no es así. Una de las cosas que se mal han entendido es de que la Escritura nos está mostrando una forma de escudriñamiento, como lo ha descrito la Escritura, que muchos y no debería de ser así del todo. Hay que entender por qué no es así del todo. Para los que tienen diferente forma de aplicar el escudriñamiento, las cosas mal se han entendido, es acerca de lo que vamos a ver ejemplos acerca de cómo es que se ha malentendido todo esto. Nosotros como un pueblo debemos ser oidores no olvidadizos, como dice la Escritura, pero debemos de aprender a escuchar, oír y poner por obra lo que hemos aprendido. Pero muchas veces encontramos al discipulado, y a los discípulos los encontramos que pasado un tiempo de escudriñamiento y pasado ese tiempo de análisis de la Escritura, vamos a encontrar que en ese tiempo de escudriñamiento los discípulos no creían y no comprendían las cosas que el maestro les había enseñado durante muchos años. Si hubiese sido nada más el transcurso de medio año o un año, ¿por qué los discípulos, si el maestro les dijo que tenía que morir y resucitar al tercer día y tenía que ser por medio de los príncipes de la casa de Israel, por qué los príncipes de la casa de Israel o los discípulos, cuando vieron todo esto que se describió en la Escritura acerca de que tenían que morir, que tenía que morir y ser maltratado de los príncipes de la casa de Israel y que ellos tendrían que darle muerte, por qué los discípulos no guardaron eso en su corazón? Quiero que tratemos de meditar acerca de lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Por qué no guardaron esto en su corazón? ¿Por qué no lo mantuvieron firme durante mucho tiempo? ¿Por qué olvidar la enseñanza del Poderoso? ¿Por qué olvidar la enseñanza de Mashiach? ¿Por qué no poner atención acerca de la enseñanza de Mashiach? Y esto, mis hermanos, acerca de lo que describe la Escritura, vemos que los discípulos del maestro o escuchaban, oían, lo oyeron una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Constantemente estuvieron escuchando esa palabra. Pero ¿por qué cuando el maestro llegó el momento de ser entregado por los príncipes de la casa de Israel, por qué ellos no se dieron cuenta de que se cumpliría lo que ya les había dicho el maestro? Y eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta mañana, acerca de por qué los discípulos del maestro, por qué los discípulos del maestro no alcanzaron a comprender o no pusieron en su corazón esta enseñanza, por qué se les olvidó lo que el maestro les había dicho. Voy a darles este versículo y de ahí nos vamos a desprender a lo que es el reino de los cielos y lo que es el reino del Poderoso. Pero vamos a tratar de meditar acerca de lo que vamos a platicar en esta mañana. Meditemos en cada una de las palabras que el maestro les dijo a sus discípulos y no pusieron atención acerca de lo que se les enseñó. porque se les olvidó y no importó que fuera el gran maestro, uno de los más entendidos y sabios de la casa de Israel, el mismo hijo del hombre que enseñó al pueblo. De nada sirve tener a un gran maestro como Yeshua y que nosotros podamos escuchar de él de viva voz, de él podemos escuchar esa palabra y que podemos escuchar esa palabra y que esa palabra tiempo después se nos olvide. Esas son las cosas que debemos de meditar todos los que vamos a escudriñar en esta mañana la palabra del Mesías, la enseñanza de nuestro Mesías, la cual muchos de la casa de Israel no meditaron en esa palabra, ni aun estando los discípulos con el maestro y ser aprendices del maestro, ser discípulos del maestro, pasaron por alto todo lo que se les enseñó. Por eso vamos a meditar un poquito acerca de qué es el reino de los cielos y qué es el reino de Dios, y meditar cuál es la obligación del pueblo y cuál es la obligación del que enseña, y guardar esto en nuestros corazones, guardarlo hasta el tiempo del fin. Por eso el Mesías le dijo a sus discípulos: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero hay que aprender a permanecer. Si no permanece uno, entonces de nada sirvió lo que hemos hecho y lo que hemos escudriñado de la palabra. Voy a invitar a mis hermanos que meditemos cuál es la obligación entonces de un discípulo y cuál es la obligación de un siervo. Porque el siervo tiene una obligación, cuando el pueblo tiene una obligación. Son cosas diferentes y eso es lo que a veces el pueblo no alcanza a ver o a comprender acerca de las escrituras. Vamos a ir meditando acerca de cada uno de estos pasajes que están en la escritura. Voy a invitarlos a que leamos el libro de Mateo, capítulo 16, y empezaremos a meditar por qué los discípulos no pudieron acordarse o no alcanzaron a comprender por qué, si el Mesías les había dicho estas palabras, que tenía que morir y resucitar el tercer día, ¿por qué no lo recordaron que estas palabras se cumplieron y no tuvieron confianza en lo que les había dicho? Pero eso no nada más le pasó a ellos, no le pasó al Israel que salió de la tierra de Egipto, no le pasó al pueblo que vivió en el tiempo de los jueces y en el tiempo de Israel, no le pasó en los tiempos de Abraham, no solamente le pasó en el tiempo de Noé, no solamente les pasó en el tiempo de los reyes de Judá, sino que les pasó en el tiempo cuando tuvieron al gran maestro Yeshua. No importa que tengan a un gran líder, como en el caso de Moisés, como muchas veces lo hemos mencionado, no importa que se tenga un gran líder en el conocimiento de la palabra del Mesías, como en el caso de nuestro maestro. Ninguno estaba ahí más que Juan, su hermano, y estaba ahí en cuando el maestro fue asesinado. ¿Por qué los demás no se mantuvieron firmes en lo que había enseñado el maestro a esos discípulos? ¿Por qué ninguno de los doce se paró delante de ellos y dio su vida por el maestro? ¿Por qué ninguno de los del pueblo alcanzaron a comprender que el maestro tenía que venir a cumplir esta parte de la escritura? En el libro de Mateo capítulo 16 vemos cumplido posteriormente lo que describe aquí en este capítulo 16. Mateo 16, voy a invitar a que lean del versículo 21 al versículo 22, por favor. Hasta el 23, perdón. Desde entonces comenzó el Señor a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Si en este caso el maestro se para delante de ellos y les dice que tenía que padecer y tenía que ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, ¿por qué Pedro, que fue el que tuvo la experiencia con el maestro, que el maestro le llama Satanás a Pedro, porque Pedro le tomó aparte y le dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Sabemos bien que Pedro no estaba de acuerdo a lo que el designio o las enseñanzas del Poderoso. Entonces, si Pedro no había comprendido el propósito del Maestro, que tenía que morir y resucitar, ¿por qué Pedro no se acordó cuando el Maestro se volteó y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres un tropiezo, porque no entiendes las cosas que son de Elohim, sino las que son de los hombres? ¿Por qué Pedro no se recordó, por qué Pedro no se acordó de las palabras que les había dicho? No nada más está esto, está en Lucas, está en el libro de Marcos, Juan, en el caso de que tenía que morir y padecer. ¿Por qué no recordaron todos ellos, o por qué no se acordaron de las palabras del Maestro? ¿Por qué si Pedro, después de haberle dicho esto, y el Mesías todavía en el Pesaj le está describiendo que es la hora en que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, ¿por qué no recordaron los discípulos las palabras del Maestro? De nada le sirve a una persona que escucha a un enseñador, de nada sirve escuchar de la voz de un gran maestro como Yeshua, de nada le sirvió al pueblo de Israel, que salieron 600,000 hombres, escuchar a Moisés las palabras que el Poderoso le transmitía, o las palabras que le estaba transmitiendo a este pueblo, si el pueblo no meditaba en las palabras. De nada sirve que una persona transmita en el día de Shabbat y decirle a la gente: acuérdate del día de Shabbat, y que constantemente se le está recordando acerca del día de Shabbat. Quiere decir que una persona que no guarda el Shabbat y que no ha entendido el propósito de la Escritura acerca de todas las cosas que pasan en el interior de una persona, acerca de los pleitos, la contienda, la disensión, las herejías, las borracheras, los banqueteos, una persona que no modifica la forma de vida, entonces no le está sirviendo de nada, porque ¿de qué le sirvió que una persona le dijera: amarás a tu prójimo como a ti mismo? Ciertamente eso es dicho al pueblo, pero el pueblo no quiere entender ni el pueblo quiere escuchar. ¿Por qué? Porque no necesita de un gran líder, porque ese líder o esa persona que enseña a otras personas, de nada le va a servir, porque no está poniendo su confianza en el Poderoso. Y eso es porque cada quien hace lo que mejor le parece. De acuerdo a lo que Moisés le explicaba al pueblo de Israel, le estaba describiendo lo que tendría que suceder en el tiempo futuro, y tendría que el pueblo entender las palabras de Moisés, pero no lo entendieron porque describe en la Escritura que no les dio ojos para ver ni oídos para entender. Y hay que comprender por qué describe Moisés en el libro de Deuteronomio, se lo dijo al pueblo, que no les había dado ojos para ver ni oídos para oír. ¿Por qué el Señor no les dio ojos para ver ni oídos para oír? Porque Mashiach viene también y describe las mismas palabras, pero en otra figura y en otra forma. Y él describe: porque de ojos veréis y de oído iréis, mas no percibiréis. Porque este pueblo está engrosado del corazón. Y una persona que está engrosada de su corazón es que no quiere comprender la Escritura. Muchos podremos decir: somos hijos del Poderoso. Pero de acuerdo a lo que describe en la Escritura, no son hijos aquellos que no aman a su hermano. Si alguien no aprende a amar a su hermano, de nada le va a servir. Tampoco a los discípulos les sirvió en el momento haberles dicho que tenía que morir, resucitar al tercer día y ser parte de este pueblo. De nada les va a servir porque ellos no alcanzaron a percibir y a comprender lo que la Escritura describe. Por eso nosotros hoy en día sabemos que no todos podremos alcanzar la vida, y no todos podremos obtener la vida cuando no meditamos en las palabras de aquellos siervos que enseñaron la palabra en la antigüedad. De nada les sirvió tener a un gran sabio de las palabras del Poderoso, que era nuestro amado Yeshua. De nada les sirvió a muchos haber escuchado a este sabio, a este entendido de las Escrituras. De nada les sirvió porque no percibieron las cosas que son del Poderoso, porque les son una locura, porque no las perciben. Pero hay que entender entonces por qué causa. ¿Cuál fue la causa por la cual no entendieron? ¿Por cuál fue la causa por las cuales no percibieron? Si nosotros vemos aquí, en la Escritura ninguna parte dice: el Mesías abrió lo que estaba escrito en el libro de el profeta Isaías, o el profeta Jeremías, o el profeta Miqueas, Nunca citó a ningún profeta, simplemente fueron palabras que salieron de su boca. Y al salir estas palabras de su boca, es lo mismo que pasa cuando una persona se sienta en un lugar donde enseñan la palabra del Poderoso. Nada más se sentaron, escucharon, en el día de Shabbat lo que se tenía que enseñar, se pararon y se fueron cada quien a su hogar. Y nunca meditaron en la semana acerca de lo que se les enseñó en ese día. Pero la diferencia se ve bien marcada cuando el maestro se encontró a estos discípulos después de su muerte y en el tiempo de la resurrección. El Mesías, cuando es encontrado, describe claramente allí que le citó las escrituras. Al citarle las escrituras, dice que le citó a Moisés y a los profetas acerca de lo que describían las palabras del Poderoso de él. Era más fácil para un discípulo poderlo ver en los escritos y ver cumplida la profecía. Y es muy diferente que una persona medita acerca de lo que escuchó de algún registro escrito. Porque eso es lo que hace la diferencia. Entonces vamos a empezar a separar una cosa de la otra. No todos son llamados para ser pueblo del Poderoso, pero no todos son llamados para ser siervos del Poderoso. Cada uno tiene su obligación y cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida. Nuestro propósito para aquellos los que enseñamos es estar escudriñando las escrituras día y noche, atender a aquellas personas que no perciben las cosas o que están tratando de entender algunas cosas. Para eso son los siervos, para que se busquen a esos siervos y el siervo escuche, y esta persona escuche de esos siervos la palabra cuando no la percibe. Para eso sirve el siervo. Pero alguien que es pueblo debe de entender que si es pueblo, tiene que entender que si es pueblo, tiene que guardar el Shabbat, meditar en esa palabra durante esos 7 días para guardarla en su corazón. Porque de nada sirve si nosotros citamos las escrituras y les decimos, el maestro vendrá en el mes tal, en el año tal, en la semana tal. ¿De qué serviría a las personas creer si realmente el Mesías viene en esa semana, en ese mes y en ese año? De nada les serviría porque las personas están siendo llevadas de acuerdo a lo que una persona les está diciendo, pero ciertamente la mayor parte de las personas se olvidarán acerca de qué tenían que hacer cuando viene el Hijo del Hombre. Estoy mencionando esto porque la mayor parte de la gente cuando escudriña o medita en la palabra, una cosa es escudriñarla y otra cosa es meditar en ella. Mucha gente podrá estar muy atenta acerca del día, del mes, la semana y el año. Pero lo que no se acordó es que tenía que hacer ni era el Hijo del Hombre. Porque muchos estarán esperando en ese momento y muchos saben cuándo ha de manifestarse el Mesías. Pero la Escritura describe, aquel siervo de Irak comenzaría sus consiervos y hay una comer y a beber con los borrachos en aquel día, que no esperaba a su Señor y que no sabía a qué hora había de venir. Una persona que sabe en el tiempo que va a venir, pero no sabe qué tiene que hacer para recibirlo, dice que se va a ir con sus consiervos, se va a embriagar. Es una persona que no ha percibido entonces el propósito de lo que ha aprendido. Porque así fue como pasó en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Vino la destrucción y nadie se enteró en qué momento llegó la destrucción. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. No muchos no se enterarán en cuándo hay de llegar el Hijo del Hombre, pero porque no meditaron en lo que estaba escrito en la palabra. Entonces voy a invitarlos a que abramos nuestra escritura. Voy a invitarlos a que abramos en el libro de Lucas. Capítulo 24. Versículo 25 hasta el versículo 27, por favor. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Acordémonos que el Mesías aquí ya había muerto, había resucitado de entre los muertos era Yeshua el que le hablaba a estos siervos que venían caminando por el camino de Emaús. Estos discípulos le dicen: insensatos y tardos de corazón. Eran tardos de corazón porque no se habían acordado acerca de todo lo que les había enseñado. Por eso les dijo: tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Se habían olvidado acerca de lo que les había enseñado. En menos de 3 años y medio se les había olvidado. ¿De qué servirá una persona como un servidor explicar algo que va a pasar en un tiempo futuro? Y si pasa después de 15 o 20 años o 35 años, ¿qué pasará con aquella gente que escuchó esa enseñanza y no atendió a lo que se le enseñó y no lo guardó en su corazón? Y si el Mesías viniere y no se acordaron del momento, entonces dirá el maestro: tardos de corazón para creer a las escrituras y a los profetas. Todas las personas que no meditan acerca de lo que escuchan cada día de Shabbat y no piensan acerca de lo que está descrito en los profetas y no meditan día con día con respecto a lo que describen, de nada les servirá una persona escudriñar cada día de Shabbat y no se lleva en su corazón lo que ha aprendido. De nada le va a servir. Porque a muchos de nosotros podemos estar escudriñando la escritura y muchos de nosotros podemos estar atendiendo las escrituras, pero nunca meditaremos en esa palabra que hemos aprendido y nunca la pondremos por obra. Por eso no debemos de ser tardos de corazón. Acordémonos que el maestro ya les había enseñado que tenían que morir, y ser muerto en Jerusalén, padecer por los príncipes, los escribas y los ancianos de la casa de Israel. Pero los discípulos no se acordaron de esas palabras. Antes el maestro le dijo a Pedro: ¿Tú has de dar tu vida por mí? Se lo dijo antes de que muriese. Y le dijo: ¿Tú pondrás tu vida por mí? De cierto te digo que antes que cante el gallo 3 veces, me negarás. Y había un por qué lo iba a negar. Una cosa es creer en la palabra y otra cosa es prepararse para confrontar los días de la visitación de la profecía. Y también de esa misma manera nosotros estamos entendiendo que debemos de preparar nuestro corazón para el tiempo de la visitación de las profecías. Pero si muchos de nosotros la profecía no la meditamos y la profecía no la creemos de acuerdo a lo que está escrito, ciertamente vendrán los días en los cuales no estaremos preparados para el día de la visitación de las profecías. Y el maestro dirá: tardos de corazón e insensatos. Bien que todos los profetas han descrito todas estas maravillas. Por eso los siervos tienen una obligación. Y tienen la obligación de estar escudriñando la palabra para enseñarla. Por eso el maestro les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Y empezó a decirles acerca de todo lo que tenía que suceder, cosas que ya les había enseñado, cosas que ya les había dicho, cosas que se las había reiterado en varias ocasiones. Pero ni el mismo Pedro, el cual se acercó y le dijo: no permitas que esto te acontezca, que le dejó bien plasmado que él tenía que morir, y no era una cuestión que él le dijera al maestro: no permitas que esto te acontezca. Él nunca se dio cuenta en el momento que le faltó al poderoso al abrir su boca y decir: no permitas que esto te acontezca, porque Pedro amaba mucho al maestro. Pero de nada va a servir que alguien ame al maestro, y de nada le va a servir a alguien que ame al que le enseña, si no entiende lo que trató de enseñar a aquel siervo. Por eso describe la escritura que bienaventurado será aquel siervo cuando llegare y le encontrare haciendo así, dándole de comer a su familia a su tiempo, a los de la casa. Capítulo 24 del libro de Lucas, versículo 44 al 46. Le volvió a citar las escrituras y le citó a Moisés y a los profetas. pero ahora sí le citó las escrituras para que esto se les quedara en su corazón. Versículo 44 al 46. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esta es la misma secuencia en la cual el pueblo de Israel escuchó, oyó, de boca de Moisés, y oyeron esto los hijos de Israel durante miles de años, la palabra del Poderoso. Pero de nada le sirvió a un israelita o a un judío meditar en esa palabra durante 30 o 40 años de su vida. De nada le sirvió porque no la puso por obra. No meditó en los tiempos del cumplimiento de las profecías. Muchos de la casa de Israel sabían de las profecías y sabían acerca de todas estas enseñanzas, pero nunca meditaron en esas enseñanzas. Nunca trataron de comprender el tiempo del cumplimiento de las profecías. Nosotros podemos cansarnos y repetir y constantemente decir y volver a repetir que hay que meditar en la palabra para ser salvos. Pero si nosotros hoy en día no meditamos y no tratamos de comprender lo que se está enseñando, nosotros también ocupamos de las escrituras para hablarle a los hijos del Poderoso y decirles: varones, hermanos, está escrito esta palabra. Meditemos en este, en el tiempo de las cosas que vendrán en la tierra para que nosotros podamos ser salvos. Pero si todos queremos ser ojo, como dice la carta a los Corintios, si todos queremos ser mano, pero si todos queremos ser ojo, dice la Escritura, ¿dónde quedará el oído? Y si todos somos ojos, ¿dónde quedará el olfato? Ciertamente no porque no seas ojo, pero eres oreja, porque eres oreja, ¿no eres del cuerpo? Claro que se es del cuerpo. No todos estamos para enseñar, no todos estamos para profetizar o enseñar cosas de los profetas, porque la profecía es algo muy complicado. Por eso la Escritura describía que si aquellos que escudriñaban las Escrituras, uno de los grandes dones que hay en las Escrituras es el profetizar y enseñar lo que va a pasar en un futuro. Pero para eso hay que codificar la Escritura para entender lo que trata de describir la Escritura. Por eso nosotros hoy en día, después de tanto tiempo, meditamos día con día acerca de lo que el Maestro trata de transmitirle a un pueblo que está escuchando. Pero si el pueblo es un oidor olvidadizo, de nada le sirve al poder haber escuchado la palabra. Porque teniendo el maestro, o teniendo el discipulado, el maestro, el gran maestro de los maestros que ha habido en la historia del pueblo de Israel, haber tenido este gran sabio, no les ayudó el poder comprender la palabra. Entonces también pasará lo mismo con nosotros. Escucha, pueblo mío, dice la Escritura. Oíd, pueblo del Poderoso, pero el pueblo no quiere escuchar, no quiere entender, no quiere percibir. Se lo dijo al pueblo de Israel en numeradas ocasiones, le dijo: escucha, pueblo mío, mi voz, oíd las palabras de mi boca. Pero el pueblo no alcanza a comprenderlo, el pueblo no alcanza a percibirlo. Y eso es lo que tratamos de enseñarle al pueblo: poned atención, escuchad, oíd. Meditar en las palabras que los profetas han dicho. No estamos cumpliendo con un mandamiento de estar en un lugar en un día específico, como el día de Shabbat. Estamos aquí para entender la menujá y para ponerla por obra. Porque el ojín no se agrada de los oidores, sino de los hacedores de su palabra. Estas son las cosas que sucedieron en Israel, delante de un gran maestro, delante de un gran sabio. Y que el pueblo no le sirve tener a un gran sabio, un gran maestro, si no ponen atención acerca de lo que dice este gran maestro. Y ese gran maestro fue Yeshua. Todos nosotros entonces estamos comprometidos, debemos de comprometernos con él para entender esto. Pongo este ejemplo para empezar la enseñanza. Pongo este ejemplo para que entendamos que no es cuestión de estar escuchando o de estar oyendo cada día de Shabbat a una persona, o día con día, o todos los días estar escuchando una palabra, una enseñanza, si realmente no hemos meditado en modificar nuestra forma de vida y no hemos hecho a nuestra mente ser sabios y entendidos en la palabra. Por eso invitamos a todos los hermanos que en esta mañana estamos aquí reunidos con el propósito de percibir y entender que el poderoso no se agrada de los oidores de la Torá, sino de los hacedores de la Torá. Romanos capítulo 2, versículo 12, describe de esta manera. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque todos los que sin la ley pecaron, sin la ley perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque los oidores de la Torá no son justos para con Elohim, mas los hacedores de la Torá serán justificados. ¿Quién es justificado? Dice que Abraham fue justificado por la fe. Y eso es lo que trato de hacer meditación de ello. No son los oidores. Aquí podemos estar durante 5 o 20 años escuchando a una persona que está enseñando. Pero si no estamos meditando acerca de lo que se enseña, nunca seremos justificados. El propósito es la justificación. Pero si la justificación no se halla en una persona, no podremos ser salvos. En el libro de los Romanos, capítulo 4, en el versículo 3, describe de esta manera. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y le fue atribuido a justicia. Quiere decir que Abraham fue justificado por la fe. Y llegó la justificación en él por la fe que había aprendido. Esa fe que había aprendido no nada más la escuchó, sino que se preparó en el tiempo señalado. A él se le dijo, tendrás un hijo, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente será esta bendición. Abraham guardó los tiempos y los días para que se cumpliera lo que le fue dicho. Y creyó a Elohim, y por eso le fue hallado atribuido a justicia. Pero si nosotros que hemos escuchado, esta justicia no la tuviéramos, aquellos que escuchamos de la palabra del Poderoso, tampoco seremos justificados, porque no son los oidores de la ley los hacedores, los que son agradables ante el Poderoso, sino los hacedores de la Torá. Por eso la Escritura describe que Abraham creyó a Elohim y le fue atribuido a justicia. Si ciertamente le fue atribuido a justicia, entonces nosotros hay que entender que la justicia es por el oír la palabra del Poderoso, como lo describe el libro de los Gálatas. El libro de los Gálatas, en su capítulo 3, menciona de esta manera, acerca de la justificación que alcanzó Abraham por medio de la fe. Vamos a empezar a leer de Gálatas capítulo 3, el versículo 4, perdón, el versículo 5, hasta el versículo... Aquel pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, o por el oír con fe? Así también Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces aquí es donde empezamos a separar, porque él está describiendo, aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, hacíalos por las obras de la ley o por el oír de la fe. Nosotros sabemos que la fe es la que hace que se muevan las cosas y que las cosas sean entendidas y enseñadas de acuerdo a lo que describe la Escritura. Por eso describe, como Abraham creyó a Elohim, le fue imputado a justicia. La justicia es por haber escuchado y haber puesto atención por las cosas que tendrían que venir. Describe, como Abraham creyó a Elohim, y le fue imputado a justicia. Sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Viendo antes la Escritura que Elohim por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Por eso hablamos del Evangelio y hablamos de la fe y hablamos de la justicia. Porque si nosotros alcanzamos a escudriñar, a meditar en esa palabra, no el escucharla, sino ponerla por obra, luego la fe es por el oír la palabra del Poderoso. Entendemos entonces que el oír es muy importante, pero cuando el Poderoso no nos permite oír ni ver, entonces vendrá un castigo. Pero eso lo hace el Poderoso. Y muchos de los que estamos aquí no nos damos cuenta que vendrá el tiempo en que no permitirá al Poderoso, a los hijos del Poderoso, oír esa palabra. Me estoy dando a entender acerca de lo que estoy describiendo. Quiero mencionar que Abraham fue atribuido a justicia por la fe que le enseñó, por la palabra que le enseñó. Pero de nada le sirvió a los que la oyeron, sino a los que hicieron de acuerdo a lo que oyeron. Porque si nosotros, como la casa de Israel, no escuchó ni oyó, no puso por obra lo que se enseñaba, entonces lo único que hace el Poderoso es mandar una emisión de error para que no se crea a la verdad. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 1, que es por medio de la fe. La fe no es de Mashiach para acá, sino es del tiempo de Abraham. El Evangelio no es del tiempo de Mashiach para acá, es desde los tiempos de Adán. Por eso Abraham fue justificado, dice que fue evangelizado, fue enseñado en la enseñanza del Evangelio. Hebreos 4, 1 y verso 2 describe claramente que ese pueblo no pudo ser salvo, 600,000 varones, nada más dos entraron a la tierra de Canaán. Invito a todos los que estamos aquí a meditar en esa palabra que está describiendo la palabra del Poderoso, a meditar día con día en esa enseñanza. Invito a mis hermanos a que meditemos en lo que estamos describiendo. No sirve de nada tener a un enseñador o a un siervo del Poderoso delante de nosotros. De nada serviría tener aquí al mismo Mesías quien nos estuviera enseñando si no estamos meditando en esa palabra de salvación. De nada sirve a un grupo de personas escuchar a un siervo cuando no hemos creído en las palabras del Poderoso. No podremos hallar justificación por medio de la fe. Invito a mis hermanos que meditemos en Hebreos 4, verso 1, y entendamos que el que no dio permiso para oír y entender estas cosas es el mismo Poderoso. Hebreos 4, verso 1 y verso 2. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por eso el libro a los Hebreos, hablando de un grupo de personas, o un gran grupo de personas, encontramos que 600,000 varones que salieron de la tierra de Egipto no alcanzaron a entrar en el reposo, y no entraron por causa de incredulidad. Lo describen en el verso anterior del capítulo 3, verso 19. Vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Verso 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron. El punto es obedecer. Que Mashiach iba a venir para ser salvo el pueblo. Mashiach les habló acerca de que vendría una destrucción. Mashiach les habló acerca de que vendría tiempos difíciles. Mashiach les enseñó que vivir en el desierto iba a ser algo muy fuerte para ellos. El pueblo de Israel nunca hubiera llegado al desierto de Sinaí y nunca hubieran estado en Sinaí si ellos hubieran tenido la fe. En 40 días hubieran entrado a la tierra de Canaán. Pero está registrado y dicho por el mismo poderoso que él no les permitió oír con los oídos ni ver con los ojos. Quiere describir que no importaba que Moisés estuviera ahí y que fuera un gran líder. Dice que no hubo hombre más manso sobre la tierra quien haya conocido cara a cara a Elohim. Si nosotros entonces meditamos en lo que describe la Escritura, podremos comprender y podemos entender que estamos en sus manos de Él. Para aquellos que estamos en este momento aquí, les juró en su ira, no entrarán en mi reposo. No habla del Shabbat, sabemos que ahí dice una palabra que nos lleva al hebreo, que es Menujá. Por eso en el capítulo 3 y en el capítulo 4, está haciendo una advertencia. Temamos pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberla alcanzado, porque a nosotros se nos ha enseñado igual que a ellos, mas a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no ir acompañada de la fe. Esa fe que describe la Escritura, o esa enseñanza que describe la Escritura, es la que nosotros estamos aprendiendo día con día. Temamos pues que, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberla alcanzado, porque a nosotros se nos ha enseñado igual que a ellos, mas a ellos no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de la fe, de la cual Abraham creyó, de la cual por eso fue atribuida justicia, de la cual todos los que se nombran en la tierra y que tienen la fe en el Hijo del Hombre, en la enseñanza del Hijo del Hombre, o en la enseñanza que fue transmitida por aquellos antiguos, por los profetas, y que no los escucharon y no los oyeron. Antes bien, el Poderoso hizo con ellos una destrucción y una devastación. No creamos que somos mejor a Israel porque entendemos y vemos las cosas, porque no son de los oidores de los que se agradan, porque ciertamente todos estamos aquí, pero no quiere decir que todos somos hacedores de la palabra. De eso estamos invitando a todos a que meditemos, que el día de Shabbat es un mandamiento del Poderoso. Que el día del Shabbat debemos de encontrar el reposo que él está describiendo. Si no lo encontramos, seremos castigados. Porque de nada nos servirá que estamos escuchando y que no ponemos en obra lo que hemos aprendido. De nada le va a servir a ninguno de los que estamos aquí, porque ciertamente el Poderoso manda una emisión de error. Mandará una emisión de error para todos aquellos que no quieran comprenderlo. En el libro de Deuteronomio capítulo 29 versículo 4 describe de esta manera: para aquel pueblo que escuchó la palabra del Poderoso y que la escuchó por medio de un gran siervo como Moisés, no pudieron entrar en el reposo, y no pudieron entrar en un reposo porque el mismo Poderoso les mandó una emisión de error. Porque describe ahí la Escritura, Deuteronomio 29, verso 4. Pero hasta hoy, el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. El mismo Señor, sea que se llame como le llamen en el mundo entero, aquel Señor que estaba en Israel, dice, no os dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír hasta el día de hoy. Pero podríamos pensar que en el tiempo presente, en ese tiempo, podríamos comprender que no existía la Torah escrita. Y podríamos justificar a aquel pueblo porque no tenía la Torah escrita. Moisés les entrega la Torah cuando tenía 120 años de edad. Entonces culparemos al Poderoso porque no tenía el pueblo una Torah o un libro escrito para poder seguir con ese libro. ¿Qué sería entonces de los 2448 años antes de que Moisés llegara a la tierra de Israel y sacara al pueblo de la tierra de Egipto? ¿Podríamos justificar a aquel pueblo de que no tenía Torah? Porque el libro de los Romanos dice que todos los que sin la ley pecaron, sin la ley perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, con la ley serán juzgados. Entendamos entonces que una persona que peca sin Torá tiene que morir. Y también una persona que peca con la Torá tiene que morir. Entonces, ¿dónde encontramos la justificación? ¿O dónde encontramos la enseñanza que describe la palabra? Por eso meditemos y comprendamos acerca de lo que estamos tratando de transmitir, que no es de los oidores de la Torá. Podríamos tener ahorita presentes al Mesías y que el Mesías mismo nos estuviera enseñando. De nada nos va a servir cuando vengan los días del cumplimiento de las profecías, porque no meditamos en la palabra descrita en la palabra del Poderoso. Antes bien andamos con nuestras cosas en nuestro corazón de carne, no meditando en las cosas, ni comprendiendo las cosas. Por eso pido a todos mis hermanos que meditemos en estas palabras y que comprendamos y que hagamos diferencia. Que hagamos la diferencia, porque si nosotros no hacemos la diferencia, y si no hacemos la diferencia, entonces ciertamente tendremos un castigo. Entonces nosotros hoy en día, meditando en esa palabra que él describe, entonces describe el mismo Señor, y dice así: el Señor no os dio corazón para entender. ¿Dónde encontramos entonces el poder entender si vamos a poder ser salvos o no? Porque si a él le place, o a él le entra en su mente el no permitirnos salvar la vida, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿En dónde estamos? ¿Qué debemos de hacer? Debemos entonces de comprender que no somos muchos los que debemos de enseñar, y no somos todos enseñadores, y no todos tendremos que transmitir la palabra del Poderoso a las gentes o a las naciones. Eso se le corresponde únicamente a un grupo de personas. Si Moisés sacó 600,000 hombres de la tierra de Egipto para llevarlos a Canaán, y perecieron todos en la tierra de Egipto por causa de la desobediencia, como describe el libro a los Hebreos, entonces tenemos que empezar a definir lo que debemos de ser dentro del pueblo del Poderoso. No todos podemos ser manos, no todos podemos ser pies, no todos podremos ser ojos. Entonces ocupemos el lugar que nos corresponde, no buscando más allá de lo que no se debe. ¿Qué hay que hacer entonces? Todos debemos de escuchar la palabra y empezar a obrar esa palabra. Pero si en nuestro corazón nada más hay odio, ira, rencor, pleito, contienda, disensión, herejías, entonces no podremos comprender cuál es el propósito de la palabra. Muchos en nuestro corazón tratamos de disfrazar nuestros sentimientos. Y le decimos a los hermanos: Shalom, mi hermano, te quiero mucho, que el Poderoso te bendiga. Y lo decimos de labios para afuera, porque no todos tenemos esa confianza de poder seguir adelante y decirle al hermano: te has equivocado. Nadie tiene en su corazón describirle a su hermano la verdad acerca de las cosas que siente en su corazón. Antes la Escritura nos enseña a amar, nos enseña a perdonar, nos enseña a caminar. Hoy en día la mayor parte de nosotros estamos meditando si el Poderoso entonces nos permitirá ver con nuestros ojos y oír con nuestros oídos. Porque Abraham vio con sus ojos y oyó con sus oídos. Pero ¿qué pasaría entonces con todos nosotros y qué pasó con la casa de Israel, que dice aquí que el Señor no os dio corazón para entender? ¿Qué entendemos entonces acerca de que dice que no les dio corazón para entender? Ni ojos para ver, ni oídos para oír, que eran todos ciegos, que eran todos sordos, 600,000 sordos, 600,000, perdón, sordos y ciegos salieron de la tierra de Egipto, y nada más dos, que era Josué y Caleb, entraron a la tierra de Canaán. ¿Qué pensaríamos a sacar como conclusiones? Entonces, los que estamos en el Skype, ¿tenemos ojos para ver y oídos para oír? Somos más sabios que ellos, somos más entendidos que ellos. tenemos más letras, tenemos más sabiduría, somos mejores que aquel pueblo. Creo que no somos mejores ni somos peores. Creo que debemos de hacer la diferencia y ponernos en el lugar que nos corresponde para poder ser salvos. Pero hoy encuentro una multitud de gente y una multitud de personas que quieren enseñar. Todos tienen en su corazón ser profetas. Todos quieren ser maestros. Todos quieren ser guías espirituales. Y creo que no nos corresponde eso. Creo que mientras no encontremos en nuestro corazón el propósito de la palabra que se enseña, creo que estaremos corrompiendo muchas de las cosas que el maestro nos ha enseñado. Por eso hoy en día tratamos de hacer la diferencia entre un enseñador y un siervo. Un enseñador y una persona que es del pueblo. El pueblo tiene una obligación como el enseñador tiene una obligación. Preguntamos acerca de qué son los cielos y preguntamos si los cielos tienen una obligación. Y a veces vemos que la obligación del siervo tiene que ser intachable, tiene que ser correcto, tiene que ser sin pecado alguno, pero para los ojos de todo el pueblo es el peor pecador, es el peor enseñador, son dignos de muerte. Todos los que enseñan han sido dignos de muerte y son gente despreciada y son gente que el mismo pueblo no la quiere. Son enseñados de ellos, aprenden de ellos, pero ellos siempre desprecian a sus enseñadores y siempre han despreciado a todos los que enseñan. Dice uno, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué si Mashiach fue el gran líder, fue un gran enseñador? ¿Por qué le dieron muerte? ¿O por qué Moisés fue librado de la muerte no una, ni dos, ni tres veces? ¿Por qué fue librado varias veces de la muerte? No nada más Moisés, sino su hermano Aarón. Josué y Caleb fueron librados de la muerte, y el poderoso fue quien los libró de la muerte. Meditemos el por qué pasa esto. Por eso pido a todos mis hermanos, no todos somos maestros, no todos somos profetas, no todos debemos ser Elohim, no todos debemos ser parte de los cielos, no todos pertenecemos a esta parte de las escrituras. Pero sabemos bien que aunque pertenezcamos a los cielos y pertenezcamos a ese grupo de los Elohim, no porque pertenecemos al grupo de los llamados maestros, no quiere decir que nosotros nos decimos delante de ustedes, díganme el maestro, o díganme Elohim, o díganme porque nosotros somos simplemente más que siervos. Lo que trato de hacer entender es que dentro de los escritos hay una separación entre un siervo y de uno que es pueblo. El pueblo tiene que oír la palabra. Por eso describe el maestro a la casa de Israel. Y describe las escrituras acerca de estos maestros y enseñadores que nunca serán amados de su pueblo. Dice la escritura que nadie es profeta en su propia tierra, pero muchos de estos siervos nunca serán amados, antes serán reprochados, antes serán mal vistos por causa de lo que está escrito. Pero meditemos en nuestro corazón por qué son despreciables estas personas dentro de nuestros corazones. ¿Por qué después de que se les amó, como el pueblo de Israel amó a Moisés, que los sacaba de la esclavitud, y lo amaron porque les estaba dando libertad? ¿Por qué después llegaron al hecho de odiarlo y despreciarlo de la manera en la cual le querían quitar la vida? Libro de Números, capítulo 14, lo hemos leído en muchas ocasiones. Encontraremos que Moisés y los profetas fueron despreciados, pero también fueron muy amados al principio de ellos, y los amaban con todo su corazón. Era un amor tan grande que sentían por ellos, que realmente ese amor superaba muchas cosas, y muchos creyeron en Moisés y salieron con él con alegría, porque sabía que los llevaban a una tierra donde fluía la leche y la miel, y resultó que llegaron a un desierto, y todos murieron en ese desierto. Por eso la escritura, en el capítulo 14 del libro de los Números, en su versículo 6, hasta el versículo 10, por favor. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradece de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlo, pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras, mas la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. Y libró a Moisés, y libró a Aarón, y libró a todos aquellos de la muerte. Libró a todos aquellos para salvar su vida. Pero todos nosotros hoy en día no alcanzamos a comprender, no alcanzamos a entender por qué este pueblo que salió con Moisés lleno de felicidad y de alegría, por qué no alcanzaron a comprender o no alcanzaron a entender que realmente el Poderoso les estaba haciendo la advertencia. Entonces nosotros hoy en día vemos y nada más vemos que pasó eso, pero nunca nos estamos poniendo en el lugar cómo es después de que tanto entonces cómo es que después de tanto tiempo, después de que le amaban a Moisés porque los estaba sacando de una esclavitud, se llenaron sus corazones de enojo y de ira en contra de él, y no nada más de él, sino de Aarón y Josué y Caleb. Hablaron de apedrearles. Y describe el versículo 2. Quejáronse contra Moisés y contra Aarón, y todos los hijos de Israel, dijéronles toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué no nos trae el Señor? ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra? Para caer a cuchillo, que nuestras mujeres y nuestros chiquillos sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Decían el uno al otro: hagamos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Me imagino a Moisés que les está describiendo que los va a llevar a una tierra. Y Moisés le había dicho al Poderoso: Señor, le dice: Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Le dijo: yo no soy digno de que yo saque a tu pueblo y lo lleve a la tierra de Egipto. No soy. Entonces le describe: no soy. El Señor se enoja con él y dice: tú vas a ser quien saques a mi pueblo y lo lleves a la tierra de Canaán. Dice: soy hombre torpe de palabras. Dice: bueno, entonces tu hermano Aarón te será por voz. Ve ante los hijos de Israel y que hable tu hermano. Encontramos a Moisés que no quería este trabajo, que no quería esto, pero sin embargo lo hizo porque se le ordenó. Sale con todo este pueblo y escucha la voz de este pueblo, si de por sí no lo quería hacer, y después el Poderoso dice: tú lo vas a sacar. Cuando ve al pueblo que decían: regresémonos, vayámonos de aquí y hagámonos un capitán y regresemos. Lo único que Aarón dijo, lo único que sintió Moisés y Aarón, es ponerse rostro en tierra y decir: ¿qué más tengo que hacer para que este pueblo entienda? Siento el desfallecimiento, siento su dolor, siento que fue un hombre no comprendido, que nadie se puso en el lugar que estaba Moisés y lo que estaba pasando Moisés en su corazón. Antes nada más estamos viendo el mal que había hecho Israel, pero no estamos comprendiendo aquel siervo lo que estaba pasando. todos creen que ese Moisés estaba para que lo atendieran y para que lo escucharan. Y aunque Moisés quería atender uno por uno de todos ellos, a veces atender a tanta gente no era posible. Vemos a este siervo que todo hizo para poder llevar a este pueblo, para llevarlo a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán, y poder alcanzar la salvación, y poder estar en una tierra que les había prometido, donde fluía la leche y la miel. Pero no fue así, porque no alcanzaron a comprender la justicia del pueblo. La justicia o la fe, la enseñanza que trata de transmitir Moisés, así como Mashiach la enseñó, de nada le sirvió para aquellos judíos e israelitas que lo escucharon, porque no hicieron diferencia de las palabras. Por eso en el libro de Deuteronomio dice que no les dio un corazón para entender, ni oídos para oír, ni ojos para ver. Y pasó todo esto porque no quisieron escuchar, no quisieron oír. De la misma manera le pasa al pueblo que llegó el Mashiach y les enseña, porque a vosotros es concedido saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no. Entonces, ¿dónde está la dificultad? ¿Por qué dice que el Señor no les permitió ver? ¿Por qué no les permitió? Porque todos eran personas que querían ser líderes. Todos querían ser un pueblo que hiciera lo que que alguien les complaciera sus caprichos. Querían que alguien les complaciera en todo lo que ellos querían. Pero el Poderoso no les iba a permitir eso. Por eso en el mismo capítulo 14 describe que les iba a dar muerte y que los destruiría. Entonces nosotros vamos a meditar un poquito aquí acerca de lo que describe la Escritura. Acerca de quiénes son los cielos y por qué los cielos tienen que aprender y tienen que saber las cosas que tienen que hacer y por qué la tierra tiene que aprender a hacer lo que describe la Escritura. La tierra tiene que aprender a escuchar y oír la voz del Poderoso. Tiene que aprender a discernir, no sea que el Poderoso mande una emisión de error y ninguno de ustedes entre en el reposo. Porque de la misma manera describe que ellos fueron enseñados en la Menujá, también nosotros, en este caso en el tiempo de los hebreos, en el libro de los hebreos dice también a nosotros se nos ha enseñado igual que a ellos. De la misma manera podría yo decir que en este tiempo y delante de vuestros ojos, podría describir que también vosotros sois enseñados de la misma manera que fue enseñado aquel pueblo, mas no les va a aprovechar nada el oír la palabra si no viene acompañada de la fe. Mi hermano me describe acerca de que el ejemplo fue Caleb, que quería ser mejor que los demás, y no se fijó en lo que Hashem había mandado. Nosotros podemos encontrar que dentro de estos escritos debemos de meditar que no sirve de nada que un siervo en estos días y presente delante de ustedes les esté describiendo lo que va a suceder y va a pasar en el tiempo futuro. De nada me va a servir a mí, de nada les va a servir a ustedes que yo les pueda describir hasta el día ni la hora que el Hijo del Hombre venga, que yo no sé ni la hora ni el día, que yo no sé porque está escrito que no lo sé, y yo sé que también no lo sé el día ni la hora. Pero si nosotros meditamos y comprendemos acerca de lo que describe la Escritura, voy a tratar de hacer ver acerca de lo que trata de escribir. Pongámonos todos en el lugar que nos corresponde. Y estemos en el lugar que nos está poniendo Él. Voy a invitarles a que meditemos acerca de qué es un verdadero siervo. Si alguno de ustedes quiere servir al Poderoso, hágalo. Pero entonces pongámonos en el lugar de un siervo. No juzguemos al siervo nada más por lo que ve el ojo. Yo sé que los siervos nunca van a ser de su agrado, porque son hombres. Aunque fueran personas que estuvieran correctamente, y no lo digo por mí porque yo tengo defectos y errores, pero yo lo menciono por mi maestro, el cual no fue hallado pecado ni fue hallado engaño en su boca, de ese maestro que no fue hallado engaño en su boca, un varón que recibió muerte, y la recibió con mucho gusto para salvar a muchos. Entonces nosotros hoy en día debemos de ponernos en el lugar de los siervos. Me decía un hermano que quiere enseñar a un grupo de personas. Le digo, sí, si quieres hazlo, pero yo no te voy a ayudar. Y se quedó así con los ojos como llorosos porque le dio como molestia. Digo, sí, yo no te voy a ayudar, porque si tú quieres atender a un grupo de personas, lo tendrás que hacer tú. Yo no tengo por qué estarte enseñando. Y más se quedó con los ojos más así como molesto. Y me dijo, ¿por qué no me vas a enseñar? Porque ¿de qué te sirve que yo te transmita una enseñanza o que te haga un escrito y te lo dé en tus manos? Y vas y se lo quieres transmitir a otras personas si tú no estudiaste por tu propia cuenta. Muchos de los que puedo yo transmitirles, enseñarles algo, de nada le va a servir porque pasó lo mismo que le pasó con el maestro. El maestro les enseñó a sus discípulos y les dijo, voy a morir y padecer, los príncipes de Israel, los escribas y los ancianos me darán muerte. Al tercer día resucitaré. Y de nada les sirvió a los discípulos haber escuchado al maestro que iba a suceder y pasar todas estas cosas, porque no lo meditaron, no escudriñaron las escrituras para ver si era verdad lo que les estaba diciendo. No fueron a los escritos y dijeron, vamos a ver qué dice tal profeta de lo que dijo él. ¿O por qué no se les ocurrió decirle, maestro, en qué parte de las escrituras dice esto? Antes Pedro amaba al maestro en su carne y le dijo, maestro, no permitas que esto te acontezca. No pensó Pedro en lo que hacía ni lo que decía. No se dio cuenta que estaba en contra de los escritos que el Poderoso había transmitido desde los tiempos de Moisés en adelante. No había entendido que lo que estaba describiendo es que los profetas y lo que han dicho tus sabios, no importa que no se cumpla. No alcanzaron a comprender, no alcanzaron a discernir, no alcanzaron a hacer la diferencia. Por eso, cuando no alcanzaron a hacer la diferencia de la enseñanza que se les dio, a estas personas que se les da esta enseñanza, de nada le va a servir. Muchos quieren ser servidores y quieren ser enseñadores, pero ¿de qué les sirve ser enseñador si no escudriña? Para muchos les llama la atención que una persona como un servidor sabe dónde está el versículo, dónde lo describe, por qué el profeta describe esto. Sé muchas partes de los profetas y sé que muchas partes de los profetas sé cómo lo dice desde su verso 1 hasta su último verso, porque los he meditado día y noche, pero nunca los voy a enseñar. ¿Por qué no lo enseño? Porque no sé cómo se explica. Dirá entonces porque no sabe explicarlo, no es un buen enseñador. Pues para que le quede bien claro a la mayor parte de mis hermanos, creo que el más del 90% de las profecías no las sé. Y si el 90% de la profecía no la sé, quiere describir que hace falta una gran mar de enseñanza que debe de ser descubierta. Por eso el profeta Isaías describe que cuando el Mashiach esté gobernando sobre la tierra o esté enseñando sobre la tierra, describe que habrá un pueblo que será de un gran entendimiento, y describe el profeta Isaías como la mar cubre la tierra, así como las aguas son en el mar, dice así será el conocimiento del Señor en aquellos días. Quiere describir entonces que nosotros debemos estar preparados para poder entender a toda esa dimensión de profecías. No la vamos a alcanzar a comprender y discernirla toda. Lo que debemos de hacer los siervos es buscar qué profecías ya se cumplieron y qué profecías no se han cumplido, para demostrar o enseñarle al pueblo lo que tiene que hacer en los días cuando venga el Hijo del Hombre con gran poder y gran majestad. Y si el Mesías no viniese, entonces enseñarle al pueblo qué tiene que hacer para poder salvar su vida. Dice mi hermano Armando, el pueblo de Israel mantuvo duro su corazón ante todo lo que vio y escuchó. No quiso obedecer y los discípulos olvidaron las palabras que recientemente habían escuchado. Esto es lo que se cuestiona. Ahora, nosotros no se nos pide que no tengamos oídos olvidadizos. Hagamos los mandamientos y pongámoslos por obra. El amor hacia los hermanos, detenernos para hacer o decir lo que nuestra mente piensa, sino siempre anteponer a nuestro Creador. Siempre anteponer a nuestro Creador. No entendí bien esto último, le faltó alguna letra, no sé bien. Pero hay que anteponer al poderoso. Entonces nosotros hoy en día encontramos que no es cuestión de estar escuchando a una persona que enseña o que habla o que transmite algo. Lo importante es comprender que debemos de tener ojos para ver y oídos para oír. ¿Cómo me doy cuenta que tengo ojos para ver y oídos para oír? Cuando dejo de hablar, dejo de pensar lo que yo creo, lo que yo pienso. ¿Quiere alguno ser un enseñador? ¿Quiere alguien ser enseñador del pueblo del poderoso? Pues hágalo, pero hágalo de acuerdo a lo que está escrito. Dice mi hermano Armando nuevamente, por eso le dijo a Josué esto, Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Despojarnos de la mente del desierto. Nuevamente dice verso 8, mi hermano Armando nos invita. Pero tenemos que hacer esto siempre, José 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero la enseñanza de la Torá es algo que para muchos no es entendible, porque el escuchar o el oír no es cuestión de escuchar o oír, es cuestión de meditar, es cuestión de tratar de percibir, comprender, analizar lo que se nos está transmitiendo. Muchos de los hijos de Israel no pusieron atención ni oído a lo que se enseñaba. Por eso en el libro de Lucas, el maestro describía en su capítulo 14 acerca de lo importante. Tienes abierto tu micro, mi hermano Juan. Gracias, mi hermano. Capítulo 14 del libro de Lucas, versículo, voy a invitarlos a que leamos acerca de lo que un discípulo o un siervo tiene que hacer. Capítulo 14, versículo 26 y 27, por favor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún tan propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tiene una aplicación que es muy importante. Dice el maestro, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o su madre o mujer e hijos, hermanos o hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El verso 33 es contundente y claro. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Si un discípulo es discípulo, pues tiene que empezar por lo que describe esta parte de la escritura. Pero cualquiera que no entiende o que no analiza lo que describe la escritura, entonces todas las personas que se sientan y quieren transmitirle una palabra a alguna persona, pero no se puso a meditar en la palabra durante un mes, un año, dos años, tres, cinco, cuatro, 20 años, no se preparó para enseñar a un grupo de personas, entonces quiere decir que no sirve. Yo le describí a mi hermano Esteban, digo, ya entendí por qué no podríamos antes enseñarle a la gente y por qué la gente no nos escuchaba antes. y es que no estábamos capacitados para enseñar a la gente. Teníamos 14 años enseñando. Después de 14 años entendí y le dije a Esteban, ya entendí por qué no estaba capacitado para enseñarle y por qué la gente no me escuchaba antes. Pero es que la gente no está capacitada para enseñar a un pueblo. Yo no estaba capacitado para enseñarle a un pueblo. Después de que me vi con una multitud de gente en un Skype y empecé a platicar y me empezaron a cuestionar todos acerca de algo que enseñaba, me empezaron a hacer una pregunta y otra pregunta y otra pregunta y después otra y después otra y después otra y después otra. Mi cabeza quedaba con una punzada en el cerebro que decía, qué difícil es explicarle las cosas a la gente, y más cuando la gente tiene diferentes pensamientos y diferentes formas de pensar. Me di cuenta que realmente no estaba capacitado en los años anteriores para poder descifrarles o explicarles todas esas preguntas. No podía ser un verdadero siervo. Hoy en día alcanzo a comprender y alcanzo a entender que realmente para ser un verdadero siervo se necesita un proceso de estudio, de meditación. Entiendo por qué el maestro describía que tenía que dejar uno todo lo que posee para ser su discípulo. Hoy en día todos nosotros que empezamos a comprender, no es algo fácil para todo el pueblo, porque si fuera fácil todos entonces seríamos enseñadores. Pero lo malo es cuando en nuestro corazón se es sabio, se es entendido en las palabras, pensamos que comprendemos y entendemos todas las cosas y queremos transmitir las cosas que aprendemos, pero creo que no se nos es permitido el abrir la boca de esta manera para muchos de nosotros. Por eso hay que separar las cosas, hay que aprender a vivir de acuerdo a lo que el Mesías enseña, porque si nosotros no tomamos el lugar que nos corresponde, entonces, ¿qué podremos decirle al Poderoso? Porque si Israel, de más de 600,000 varones que salieron de la tierra de Egipto, de esos varones murieron todos, y todavía aumentamos un poquito más, con excepción de este Josué y Caleb, todos murieron en el desierto. Entonces, ¿qué pasará con nosotros entonces si no meditamos en estas palabras? Porque dice claramente el libro de Deuteronomio 29, verso 4, que dice que no les dio corazón para oír, dice que no les dio corazón para entender, ni ojos para oír, ni oídos ojos para ver y oídos para oír. Si esto lo hace el Poderoso, y eso lo hizo en contra de su pueblo, ¿por qué digo que lo hizo en contra? Porque él mismo se los juró, como está escrito en el libro a los Hebreos, no entrarán en mi reposo a causa de la incredulidad. No entraron en el reposo por la incredulidad. El mismo Poderoso se los juró antes de que les dieran los 10 mandamientos, que no iban a entrar en la menujá. Por eso cuando él les da los mandamientos, los estatutos, los decretos, las leyes, fue toda una mezcolanza de cosas que pensaron que todo proviene del Poderoso, todo es bueno. Pero no escucharon a la voz de Moisés y no escucharon lo que describió Moisés. He puesto delante de vosotros el bien y la vida, he puesto también el mal y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero el pueblo escuchó algo que estaba describiendo Moisés y lo oyeron y dijeron, oh, qué bonita es la palabra del Poderoso. Pero nada más se quedaron en pensar que estaba interesante lo que decía Moisés. Y nunca entendieron que no todo lo que les dio Moisés era para vida. Porque no quisieron entenderlo, porque no quisieron escuchar al enseñador. Si hoy en día la mayor parte de nosotros hacemos diferencia de lo que es bueno y de lo que es malo, entonces hoy en día nosotros debemos de hacer esa diferencia. Hoy en día nosotros sabemos que hay una ciencia del bien y del mal, y que debemos desechar el mal y aceptar el bien. Pero si no meditamos en esa palabra, o no estamos comprendiendo esa palabra, ciertamente seremos castigados porque no quisimos escuchar esa palabra. Invito entonces a todos mis hermanos, que cualquiera que esté escudriñando esto, dice claramente que si alguno quiere ser discípulo del maestro, renuncie a todas las cosas que posee. Así cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Y si alguien no entiende esto, y si alguien no comprende esto, quiere describir que está cometiendo un error. Ahora, si uno del pueblo quiere escudriñar la escritura para saber si es verdad lo que le han dicho, hágalo. Pero no confronte a los enseñadores, no los confronte de esa manera. Al menos que tengas una base muy sustentable y de escribir, ¿sabes qué, hermano? Creo que aquí hay una enseñanza diferente. Hágalo, pero siempre con el pensamiento de para poder ayudar al pueblo a que salgamos de la ignorancia y de las tinieblas, porque toda palabra es buena, siempre y cuando lleva la meditación acerca de lo que el Padre permite a sus siervos entenderlo. Sé que muchos de los que están aquí se sientan no 5 horas, los he visto hasta 8 horas meditando en las escrituras día con día, meditando día con día, y no estudiando lo que dice un Alfonso Santamaría, un Esteban González Martínez, el cual está enseñando, y no se sientan a escuchar a ese enseñador, sino que van y están escudriñando para ver si es verdad lo que le han dicho. Pero entendamos también que dentro de nosotros también vamos a salir gente que va a ser negativa y que va a traer males al grupo y va a traer males al pueblo. Pero todo esto es algo que está ya dicho desde mucho tiempo atrás. Nosotros hoy en día, entonces como siervos, debemos de entender que si está registrando esto la escritura y que debemos de ser discípulos del maestro, pues bueno, quiere ser discípulo como alguno de los hermanos que están aquí presentes han descrito, queremos de servir al poderoso. Entonces aprendamos todo el pueblo a ayudar a estos hermanos que quieren ser siervos del poderoso. Muchos de los que han estado acá quieren servir al poderoso y dicen, yo dejo todo lo que tengo para servir al maestro. Bueno, ¿qué debemos de hacer? ¿O qué tenemos que hacer? Todos los que estamos aquí tenemos una obligación para aquellos que quieren servir. Voy a ponerles un simple ejemplo de lo que sucedió con un siervo del poderoso, que a mí me causa una impresión muy fuerte cuando yo veo a este Bernabé. Bernabé en el libro de los Hechos describía que tenía una heredad y esa heredad la dio a los pies de los apóstoles y él se hizo un siervo del poderoso. Pero entregó todos sus bienes, como estaba registrado aquí. Así pues, verso 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo. Vayamos al libro de los Hechos capítulo 2 y encontremos a este siervo. Este siervo que agarró y tomó la decisión de servir. Está registrado en el libro de los Hechos, capítulo... permítame tantito, es capítulo... 4. Capítulo 4, vamos a leer el versículo 36 al 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que es traducido, hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y los puso a los pies de los apóstoles. Bernabé describe, entonces José, que llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado hijo de consolación, levita natural de Cipro, como tuviese una heredad, la vendió y trajo el precio y púsola a los pies de los apóstoles. Pero este Bernabé tenía en su ser y en su mente querer servir al poderoso. Para muchos de los que estamos aquí también hay gente que quiere servir al poderoso. No de la manera superficial y decir, no, pues muchos de los que estamos aquí queremos servirlo. Pero hay hermanos que quieren realmente hacerlo. Y tienen toda la intención de venirse a vivir para acá, para venir a estudiar. Pero se hallan en una limitación. Tienen que trabajar, tienen que proveerse ellos mismos, tienen que hacer el propósito para pagar su pasaje y venirse para acá. Entonces yo también estoy queriendo proveerles para que se vengan para estudiar. Nunca he mencionado los nombres de ellos, pero yo he platicado con ellos. Pero en el corazón de ellos está el querer servir, el querer aprender y poder enseñar estas cosas a los demás. Pues debemos nosotros proveerles a ellos las necesidades que tienen. La Escritura menciona que estos siervos se les proveía de estas necesidades. Para cualquier siervo sabe bien que las riquezas y las cosas de este mundo no nos importan. No nos importa tener lujos, no nos importa tener cosas. No nos importa porque son cosas superficiales. Como describe en la carta a los Corintios, el tiempo es muy corto y los que tienen esposa hagan como de cuenta que no las tienen. En el libro de los Corintios, cuando nos describe este tipo de cosas, sabemos que muchos de los siervos, como en el caso de este Bernabé, él tenía una sola heredad y la vendió y la puso a los pies de los apóstoles. Nosotros podemos entender y debemos de comprender que si realmente creemos en las enseñanzas que hemos aprendido de las Escrituras, podemos proveerle a aquellos siervos el poder alcanzar a comprender todas estas cosas para que puedan después ellos mismos enseñarle a otras personas. Enseñarle a otras personas para que ellos realmente puedan también transmitirlo, ya sea en sus países de origen, como en el caso de Venezuela, o en el caso de Guatemala, o en el caso de Colombia, o en el caso de Argentina, o en el caso de otros muchos países los cuales quieren hacer este tipo de cosas. Nosotros hoy en día encontramos que los siervos tienen una obligación, una obligación la cual es meditar en las Escrituras y enseñarlas, porque a los discípulos se les dijo, y al pueblo judío se les dijo, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y encontramos que realmente cuando iniciamos a estudiar esto, encontramos que realmente el pueblo tenía un propósito y el propósito era aprender las Escrituras. Algo más impresionante hoy en día es que por medio de este internet podemos comunicarnos con gente de varias partes del mundo y que hoy en día en muchas partes del mundo han podido alcanzar a comprender cuál es el propósito de la Escritura. Para aquellos discípulos que realmente tienen en su corazón servir al Padre y servir a los hermanos que no conocen aún. Es una parte importante para todos estos siervos. Ahorita no les daré los nombres de mis hermanos, pero realmente, posteriormente, para aquellos que tengan en su corazón proveerles, para que ellos vengan para acá y puedan ser también parte de estos siervos que quieren enseñar, en el corazón del pueblo, en el corazón de estos siervos, tiene toda esta necesidad de hacerlo. Pero imaginémonos que todos queremos ser enseñadores y que todos queremos transmitir la palabra. Creo que estamos cometiendo un error porque no todos podremos hacer esto. Todos tenemos diferentes obligaciones dentro del pueblo del poderoso. Pero no todos podremos cubrir todas las cosas que están dentro de los escritos. Por eso la Escritura, describiéndonos acerca de la diferencia de un siervo de uno que es pueblo, la diferencia está bien marcada. Por eso en el libro de Mateo 19, aquel siervo le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Estos siervos tienen que aprender a apartarse de este mundo terrenal, deben de apartarse de las cosas vanas. Esos siervos tienen que aprender que las cosas que están en esta vida no importan, que estas cosas que tenemos hoy en día son algo pasajero. Todos nosotros moriremos, porque está escrito que tendremos que morir todos. El poder separar las cosas que hace un siervo de las cosas que es uno que es pueblo, el pueblo tiene la obligación de oír. El enseñador tiene la obligación de escuchar. El enseñador tiene que aprender a escuchar para poder transmitir esta enseñanza a la tierra y poder transmitir esta enseñanza a la mar, para que dejen ese lugar de habitación de la mar y de la tierra y puedan poder enseñar a un pueblo del poderoso. Todos estos siervos o todos estos servidores, para mí me da alegría, aunque salgan dos, o al que salieran cuatro, yo soy feliz cuando veo a cuatro personas que quieren dejarlo todo y me da alegría porque realmente veo en el corazón de ellos que quieren servir al Poderoso. Más alegría me da cuando los veo que son jóvenes. Tienen toda su vida para poder aprender y comprender las cosas y poder transmitir la verdad del Poderoso a otros pueblos y a otras personas. Me da mucha alegría el poder contemplar que hay hermanos que, aunque son un poquito más grandes de edad, hacen el esfuerzo para transmitirle. De ellos, muchos de los que están aquí son parte de este pueblo y se lo deben a, gracias a ellos, no a un servidor. Porque realmente detrás de ellos está Luis y está este Miguel. Sobre todo Miguel ha hecho un propósito el poder estar atendiendo a muchos de ustedes al principio. Y lo sigue haciendo aún. Y de esa manera, posteriormente ustedes llegan a nosotros y nosotros terminamos el seguir transmitiendo la enseñanza. En el caso de mi hermano Luis, ahorita está detrás de una radio, la cual está constantemente ahorita, todos los días, tratando de buscar la forma de cómo podemos llegar a esta gente en diferentes partes del mundo, como en este momento en la radio. Y que hay gente de varias partes del mundo que hoy en día tratan de conectarse y platicar con nosotros acerca de cómo es que escudriñamos nosotros la escritura. Pero ciertamente cuando en un pueblo que está surgiendo de todas las partes de la tierra, como estaba profetizado por nuestro maestro Yeshua, será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, no a los judíos ni a Israel, a todos los gentiles, y posteriormente vendrá el fin. Hoy en día esta forma de poder, como dice mi hermana Jimena, él es el que lanza la red y los atrapa. Saulo dice, yo planté, Apolos regó. Ciertamente Saulo transmitía el mensaje a una multitud de gente y hacía convertir sus corazones. No es fácil hacer eso porque yo nunca he podido hacer eso, de poderles transmitir a un grupo de personas y poderlas hacer entender esto. Me es complicado. Yo puedo enseñarle a un grupo de personas y estarle transmitiendo enseñanzas y enseñanzas, pero no puedo hacer lo que hace Miguel. Me sería muy complicado si yo tuviera que empezar y terminarlo. Entonces todos tenemos una función dentro del grupo. Pero dentro del grupo tenemos que aprender a demostrar que ya sea en el tiempo, porque aquellos que no ven a Miguel, pero que todos saben, los que han pasado por Miguel y los que han pasado por Luis y por algún otro de los hermanos, saben bien todo el tiempo que se llevó el poder transmitir, y muchos de ellos ya no están aquí, pero sin embargo él ha preparado ese tiempo y ha dedicado ese tiempo para transmitírselo a la gente y poderle ayudarle a esa gente. Para aquellos que han tenido la oportunidad de haber hablado con Miguel o con Luis o con algún otro y poder haber adquirido todo este tiempo y poder transmitir esta enseñanza durante ese tiempo, vemos el trabajo arduo que hay detrás de cada una de las personas que vienen a este conocimiento. Ya sea quien sea, ya sea que mi hermana Rebeca haya sido enseñada, la haya traído mi hermano Alfonso, o ya sea mi hermana Idele que haya sido traída por la página de mi hermano Miguel, o ya sea cualquiera de los que estamos aquí, ya sea Adolfo, Gis o Juan, o en el caso de Damián o Raquel o a Edgar, cualquiera de todos ellos, Maxi, en el caso de Filiberto o Miledis o lo que es Luis, Paula, Gis, lo que es Francisco, Sara, Armando, Manuel, cada uno de todos los que están ahí, o como en el caso ahorita de los que estamos aquí, si han llegado a este conocimiento, ha sido gracias a que el Poderoso les ha permitido poderse llegar a este grupo. Y esperamos los que estamos aquí poderles servir. Tal vez muchos ya no nos acordamos de Miguel, pero sabemos bien que Miguel y Luis estuvieron detrás de ellos. Y sabemos que otros hermanos han apoyado en este aspecto. Cada uno de nosotros, los que estamos ahorita aquí, tratamos de estar firmes, estar transmitiendo esa palabra. Pero acordémonos que no todos podemos ejercer lo mismo. Es un proceso de aprendizaje. Es un proceso en el cual debemos todos hacer posible que realmente el pueblo del Poderoso pueda transmitir esta enseñanza. En el libro de Mateo, capítulo 19, en su verso 27 al 29, hay una recompensa para estos siervos. Está registrado. pero necesitamos todos los que estamos aquí que no lo pensemos por ese lado, y sé bien que los que están haciendo esta de servir a los hermanos no lo hacen con este motivo, no lo hacen con el motivo de la recompensa que está, porque es algo que nace del corazón. Pero todos tenemos que tener en mente, ya sea los que estamos aquí en Sky o los que están en la radio escuchando, tienen que tener en su mente que las cosas que el Poderoso está transmitiendo en su palabra debe ser adquirida por el pueblo, y debe el pueblo entender, y debe el pueblo comprender que tiene una obligación para con todos. El poder demostrar el amor es la parte fundamental aquí en el grupo. Realmente poder demostrar el amor los unos a los otros. Yo veo las cosas más pequeñas y las más grandes que han pasado durante todo este tiempo. Y he visto cosas impresionantes que han pasado, y dice uno que realmente el Poderoso está detrás de todo ello. Porque es increíble todas las cosas que han pasado. Yo he sido testigo de ver todas estas cosas. Mateo capítulo 19, versículo 27 al 29, describe claramente acerca de la recompensa que recibirán estos siervos. Pero también sé la recompensa que recibirán los siervos que no permanezcan firmes hasta el fin. Y ahorita los vamos a citar. Por favor, mi hermano, lee el verso. 27. Al 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Yeshua les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ciertamente para el siervo hay una recompensa, pero mantenerse firme para recibir esta recompensa no es fácil de decir. Ya estoy enseñando, voy a recibir la recompensa, ¿no? Acordémonos que muchos hombres sabios, como en el caso de Salomón, a la edad, ya en la etapa final de sus días, ya cuando era grande de edad, se apartó de la voluntad del Padre, y se es voluble en ese aspecto, tanto que se puede hacer se puede adorar a los ídolos, y hizo cosas abominables, de las cuales el Señor le dijo: apártate de ellas, y no lo hizo. Para todos nosotros hoy en día, el poder comprender que realmente es una tarea no fácil, sino es una tarea ardua y larga, que esto es desde el principio que conocemos hasta los últimos días de nuestra vida, aprender a permanecer, como dijo el Mesías en el capítulo 4, verso 31, a poder permanecer en su enseñanza, es una de las cosas que hay que persistir día con día. No pensar que esto nada más es para un año o dos años, sino pensarlo hasta el último día de nuestra vida, permanecer en su palabra hasta el fin. Por eso la enseñanza en estos días, podemos comprender que hoy en día una multitud de varias partes del planeta o de muchos pueblos de la tierra, describe la escritura que sería predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, después vendría el fin. Pero estamos aproximándonos a un momento en el cual queremos aprender cuál es ese principio y cuál será ese fin. El propósito de cada uno de nosotros es poder entender que esa palabra que se está transmitiendo, o esa enseñanza que se está transmitiendo, podamos alcanzarla a todos los que estamos aquí. Pero hay un proceso entonces, un proceso en el cual el Mesías dijo claramente que este evangelio tendría que ser predicado por testimonio a todos los gentiles, después de iba a venir el fin. Pues para aquellos que estamos aquí y que hemos visto las profecías y que hemos escuchado de la palabra del Poderoso, sabemos bien que estamos en los últimos días en los cuales el Hijo del Hombre vendrá con gran poder y gran majestad y se presentará delante de nosotros. Pero este varón que viene con gran poder y gran majestad nos está describiendo que debemos de cambiar nuestra forma de vida. Que debemos de cambiar nuestra forma de vida y debemos aprenderla a cambiar, porque en el libro de Mateo, en su capítulo 24, en su versículo 14, describe de esta manera: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si será predicado este evangelio por testimonio a todos los gentiles, después vendrá el fin. Nosotros podemos entonces destacar y debemos de entender que es un tiempo profético en el cual nosotros estamos observando las profecías y vemos que realmente la palabra del evangelio no se había predicado antes. Era un evangelio que estaba torcido, entre los cuales se pierden todos aquellos que están en un evangelio torcido. Porque poder oír y poder ver la palabra del Poderoso no ha sido fácil ni para Israel, que estuvo con Moisés, ni en toda la historia de Israel, ni antes de Israel, durante 2,448 años antes, en el cual, desde el tiempo de Adán hasta Moisés, pasando 2,448 años, no alcanzaron a comprender la dimensión acerca de la enseñanza que se estaba transmitiendo. Y si en el tiempo de Moisés hasta el tiempo del Mesías, que pasaron 1,400, casi 1,500 años, en el cual el pueblo escuchó y oyó toda esta enseñanza, y no pudieron ser salvos por la emuná, de esa misma manera Hebreo nos está describiendo que aprendamos de la emuná para ser salvos, pero para poder aprender de esa emuná, debemos aprender que realmente hay siervos que están sirviendo al Poderoso, y que consideremos acerca de todos estos siervos, y que meditemos acerca de todos estos siervos, acerca de lo que tratan de transmitir. Si este evangelio del reino será predicado por testimonio a todos los gentiles, después vendrá el fin. Tengamos entonces en nuestro corazón que realmente esto sucederá y pasará de esta manera. Pero debemos de tener todos el mismo corazón y esta misma esencia de poder transmitir y poder ayudar para que no nada más nosotros, sino como decía Saulo, orad por nosotros porque no es de todos la fe. Y orad para que la palabra del Señor corra y sea anunciada entre todos los pueblos. Así como pedía Saulo a los tesalonicenses que oraran para que la palabra fuera anunciada a otros pueblos y a otras personas, debemos de tener el mismo amor. Si aquellos que no podemos apoyar de manera u otra, sino obedeciendo el mandamiento como está, que realmente nuestro corazón, realmente el corazón y el ser, tenga la iniciativa de que realmente otros a nivel mundial escuchen esta palabra. Por eso nosotros, hoy en día, como dijo Saulo en la carta a los tesalonicenses, voy a invitar a los que lo lean, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 al verso 4. Ahí está pidiendo acerca de ustedes la oración y que ustedes tengan ese amor por las demás gentes que no han conocido todavía. Y que así de la misma manera como hoy en día han surgido grupos, ya sea como en Argentina o Colombia, en otras partes de la tierra, o hermanos que hoy en día tenían ya un grupo y que están enseñando ese grupo de personas, como en Colombia, en Venezuela, o en Ecuador, o en otras partes del mundo, que hoy en día están enseñando, y que muchos de ellos no están aquí con nosotros en el grupo, pero que siguen escudriñando y que son pastores y que son dirigentes de estas iglesias, que no se han comunicado hoy en día con nosotros, pero que están enseñando también hoy en día esta parte de las parábolas y la enseñanza que se está transmitiendo hoy en día a diferentes pueblos de la tierra. Y que muchos de ellos son líderes y son pastores de otras congregaciones, pero que hoy en día están entendiendo que este pastorado y que ese liderazgo que hay en diferentes grupos, hoy en día lo están desechando y lo están haciendo a un lado. Bien que ciertamente muchos de nosotros que hemos estado aprendiendo, estamos haciendo el propósito de transmitir esta enseñanza, bien entonces todos nosotros debemos esforzarnos de la manera que otros todavía no lo están haciendo, pero que muchos que lo están haciendo, que proveamos las necesidades de aquellos hermanos que lo están haciendo, y que podamos poder hacer esto posible, ya sea que unos u otros que están trabajando en esto, pues sea apoyado de esta manera, y que se dediquen a esto de acuerdo a lo que describe la Escritura. Para todos estos hermanos que han apoyado, y que realmente están haciendo el esfuerzo por transmitir esta enseñanza, de los cuales hoy muchos de mis hermanos que están aquí están proveyendo también para enseñar, y que están haciendo esto, como mi hermano Alfonso, Douglas, como en el caso de Ishma, Juan, o otras personas que están tratando de transmitir, ya sea como Iván o Mireya, que no están ahorita con nosotros, pero que tenemos comunicación con ellos, todos ellos, que muchos de ellos que están transmitiendo esta enseñanza, no nada más Luis y Miguel, que son una parte muy fundamental dentro del grupo, pero que otros hermanos lo están transmitiéndole de esa manera a la gente para que venga este conocimiento a ellos. Y muchos de ellos están aprendiendo y conociendo de esta palabra y que realmente se están preocupando. Entonces nosotros hoy en día debemos de adquirir o entender que la carta a los Tesalonicenses no es una oración nada más, algo que se dice o que se hace, sino que realmente repercute, porque el poderoso escucha la voz de su pueblo y escucha la voz de aquellos que realmente están haciendo su voluntad. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 al verso 4, por favor. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Entendamos que el versículo está dirigido de los enseñadores hacia el pueblo. Saulo, hablándole al pueblo, le dice: resta, hermanos, que oréis por nosotros, los siervos, los que enseñan, que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre vosotros. Si vosotros es glorificado la palabra, vosotros también oréis por nosotros, para que nosotros y todos aquellos siervos, como dijo el Mesías en el capítulo 10 de Lucas, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Rueguen al poderoso, no nada más para que haya más obreros, sino para que esos siervos enseñen la verdad del Padre, y para que esos siervos anuncien la palabra a otros que no han conocido esa palabra, de la misma manera que hoy en día nosotros hemos aprendido y glorificamos esa palabra, y damos gracias por permitirnos entenderla y comprenderla. Oremos y demos gracias al Poderoso para que haya más siervos y para que esos siervos anuncien esa palabra, porque dice Saulo, que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe, porque no todos alcanzan a percibirla. Por eso describe que hay que orar por ellos, para que los libre de hombres perversos y malos, para que se mantengan firmes. Y que tenemos la confianza de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Que el Señor enderece vuestros corazones en el amor de Elohim. Y describe que el Señor enderece vuestros corazones en el amor de Elohim. Que andaban torcidos, andaban descaminados. Porque Saulo les dice, el Señor enderece vuestros corazones en el amor de Mashiach o de Elohim. Y en la paciencia del Mashiach. Que no andaban correctamente o no andaban haciendo lo correcto, pues eso es lo que debemos de entender, que realmente a veces en nuestros corazones no está el orar por la gente que aún no conocemos, que a veces no está en nuestro corazón proveer las cosas que necesitan aquellos siervos que van a surgir en el día futuro. Si realmente el pueblo entendiera que es bien importante cuando se levanta un siervo, cuando hay una persona que dice, yo lo dejo todo para servir, de los cuales ahorita no vuelvo a repetir, no menciono sus nombres porque no les he dicho si los puedo mencionar, pero si hay hermanos que me han dicho quiero servir, le digo espérame tantito, deja junto nada más dinero y como cuando podamos te traemos para acá para que estudiemos, de los cuales aquí hay un hermano y hay otro que no se conectó ahorita, de los cuales quieren venir para acá para estudiar. Entendamos, mis hermanos, que es bien importante cuando un siervo se levanta. Saulo dice que le enseñó a dos siervos y lo describe como si fuera una multitud de gente, porque dice que les predicó el evangelio a quienes parecía ser algo, describe ahí. Y a mí me llamaba mucho la atención porque realmente Saulo no dejó muchos siervos, no dejó muchos enseñadores. El Mesías nada más tomó a 12. Y tomando otros 70, son un total de 82 personas. Y dice uno, qué difícil es para la mayor parte. Qué difícil es para las personas comprender el propósito de esto, que realmente haya personas que tienen la necesidad de querer enseñar y transmitir esto. Bien que si nuestros corazones está, hagamos lo que describe el poderoso, y hagamos que nuestro corazón realmente se llene de gozo, porque estamos en un tiempo en el cual pasará nuestra vida rapidísimo. Yo hace poco, parece que fue hace poquito tiempo, yo no tenía hijos, ni era casado. Ya tengo hijos que digo, ya son ya casi adultos, y digo, qué rápido ha pasado el tiempo, y sé que dentro de poco voy a perecer, y no estaré ya entre ustedes. Y de esa misma manera sé que el tiempo pasa rápido, y ahí me interesa mucho acerca de estos hermanos que son jóvenes y que tienen el interés de querer servir. Estos hermanos, si adquieren esta forma de estudio, el día de mañana también anunciarán a un pueblo futuro y podrán enseñarle a este pueblo a futuro las maravillas del poderoso. Y sé que están haciendo el propósito y se esfuerzan mucho por enseñar. Nosotros debemos de tener el compromiso, y no es un compromiso a la ligera. Y no es un compromiso a la ligera, porque vosotros sabéis que dentro de los escritos hay un castigo fuerte para todos aquellos que no hagan la voluntad del Mesías. Por eso están descifradas estas parábolas y están descritas estas parábolas. Ciertamente el siervo tiene que dejar todo lo que posee y seguir al maestro, como el maestro se los dijo: anda, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Aquel joven no lo hizo, dice, porque tenía muchas riquezas. Cada uno de nosotros tenemos esa obligación, esa necesidad. Acordémonos que estamos de paso, no estamos para vivir una eternidad ahorita en este tiempo en la carne y en la sangre. Estamos nada más por un momento, va a ser un instante. En la otra vida podremos vivir eternamente. Hay que preparar nuestras vidas para esa salvación, de la cual estoy mencionando y pongo los ejemplos. De nada ha servido para muchos de nosotros querer ser enseñadores cuando no debemos de ser enseñadores. Para muchos de nosotros el estar escudriñando, y no modificamos nuestra forma de vida, sino que no hacemos lo que está escrito, entonces cometemos un error. Dice mi hermano Armando nuevamente, no debe de haber tristeza, pues ahora que estamos en el camino, pidamos al Padre que nos muestre la forma para mostrarles a otros también. Pero no corramos, solo el Padre designa los tiempos. Salmo 55, verso 11. Pero alegrese todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Pero eso es lo que tiene que sentir el hombre, el regocijo, el poder entender que hemos pasado a ser parte de un pueblo sabio y entendido, un pueblo que entiende un libro que hace 20 años, por más que lo quería descifrar yo, entendía que decía algo, pero no comprendía más allá de lo que veían mis ojos, y describía, ¿qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decir esto? Y siempre me quedaba con la duda acerca de qué es lo que quería transmitir el libro. Dice mi hermana Gis, pero habrá quien venga y te pregunte de tu fe, y eso debe estar uno preparado para saber dar buena razón, aunque no seamos aptos para enseñar. Exacto, mi hermana Gis, porque ese es el propósito. Que todos crezcamos a la plenitud de un varón perfecto, como describe en el libro de Efesios, que debemos de crecer de esa misma manera, todos por igual, no unos menos y otros más. Todos debemos de prepararnos en la unidad de la fe, pero no todos podremos enseñar lo que describen los profetas. No todos nos podemos preparar de esa manera, pero sí todos debemos de prepararnos de esa manera que has mencionado. El libro de los Efesios, en su capítulo que menciona ahorita mi hermana Gis, dice que debemos de ser preparados todos en un mismo pensamiento, en una misma fe, que debemos de estar firmes en esta perfección de la enseñanza. Es el capítulo es el 4 de Efesios, versículo 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para obra, perdón, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y dice de la unidad de la fe, no de las diferentes formas de la fe enseñada en el mundo, y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Mashiach. Eso que ha descrito mi hermana Gis es algo muy verdadero, pero ciertamente no todos podremos ser enseñadores. Pero aquellos que lo están haciendo y que quieren hacerlo, que quieren hacer esto, debemos de proveer para poder ayudar al grupo a crecer. Voy a ponerle el ejemplo acerca de lo que mi hermano Luis, ahorita no trabaja, pero ciertamente si él trabajara y está haciendo todo lo que está haciendo, dentro de un año ya no lo voy a poder hacer, porque tendrá que trabajar. ¿Quién será a cargo de la radio? ¿Quién podrá transmitirle todo esto a la gente después? Pero si nosotros pensamos en el futuro, podemos prever y podemos entender que el día de mañana podemos proveerle de esta necesidad y él podrá seguir enseñándole a la gente desde la perspectiva de la radio. Tal vez él no está enseñando, tal vez no está hablando, pero ciertamente podrá estar ahí para atender a toda esa gente, que próximamente y posteriormente vendrán y podrán comprender y entender. Sabemos que el trabajo va a ser más grande todavía, porque el día de mañana, que otras personas, y para nosotros hoy en día ha sido complicado y pesado, porque para Miguel ha sido complicado y pesado, ciertamente el día de mañana proveerles a ellos de estas necesidades, sabremos que el día de mañana ya no tendrá que trabajar y podrá atender a más personas, porque él tiene esa cualidad de poderle hablar a la gente. De esa misma manera que lo está haciendo él, y aquellos que realmente se quieren acercar para servir, teniendo esto en la mente, podremos realmente llegar a la unidad de la fe, porque si nosotros cumplimos con lo que está registrado, podemos entrar en este gozo, como describe mi hermano Armando, podemos entrar en el gozo del Padre y saber que realmente tendremos esta salvación y poder demostrar los unos por los otros este amor. Y si viese otro hermano que el día de mañana surja y diga, quiero servir al Poderoso, pues que haya los recursos para poder sustentar todas estas cosas. Saben bien mis hermanos, a los que han apoyado, que el dinero se ha mandado para Argentina y se ha mandado para Colombia y se ha mandado para otros lugares. Pues de esa misma manera que hoy en día los hermanos que están proveyendo ellos directamente, porque no me lo mandan a mí, se lo mandan directamente a mis hermanos. No es algo que tal vez ustedes lo sepan, pero se hace. Y se está haciendo con el propósito de que crezcan más personas en el conocimiento y que estén sirviendo a otras personas. Sé que el día de mañana va a salir más gente en el país de Argentina y en Colombia va a salir más gente que pueda servir. De esa misma manera que están proveyendo todos ellos de estas bendiciones, sé que muchos de mis hermanos se están fortaleciendo en la fe. Y esta fe que tiene que ser anunciada, como fue anunciada y fue enseñada el tiempo de Abraham, padre del patriarca, el patriarca de la fe, que fue justificado por medio de la fe, a él se le anunció las buenas nuevas y él obedeció y por eso fue imputado a justicia, porque fue un varón que se sometió a la voluntad del Poderoso. Si bien nosotros hoy en día, entendiendo todos estos pasajes y entendiendo toda esta enseñanza, podemos confirmar que realmente somos aquel pueblo que están registrados en los libros, los cuales dice, será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, después vendrá el fin. Si nosotros somos ese pueblo y realmente llegamos a esta plenitud del conocimiento del Mashiach, pues como describe en el libro de Tesalonicenses, que nosotros debemos de estar, como describe, ya lo habíamos leído hace rato, el Señor enderece vuestros corazones en el amor. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estaba el amor? Porque por algo dijo enderezar enderece vuestros corazones en el amor de Elohim. ¿Cómo estaba entonces el corazón de ellos? Torcido. Si está torcido, entonces quiere decir que lo está enderezando, hay que enderezar ese corazón. Porque mucha gente no entiende el concepto de que un siervo no se está preocupando por hacerse de ganancias o riquezas. No somos predicadores que estamos buscando la riqueza para ser ricos y hacernos de carros y de casas y de todo este tipo de cosas, porque no nos interesa, porque sabemos que nuestra estancia nada más es pasajera, es rápida, pero podremos ayudar a un grupo de personas para salvar su vida. Por eso dice la carta de los Tesalonicenses que leímos hace rato: el Señor enderece vuestros corazones en el amor de Elohim y en la paciencia de Mashiach. Y por eso es importante entender y comprender que debemos de enderezar nuestros corazones, enderezar el camino y a la voluntad del Padre, porque de nada va a servir el que este siervo les esté informando, les esté diciendo que necesitamos apoyar a los hermanos, y dentro de todos sus corazones no esté el disponer de ello. Si realmente estamos en el gozo, como dice mi hermano Armando, proveamos de estas cosas, porque sabemos que hay mucha gente que está queriendo salvar su vida y que podemos ayudarla a salvar su vida. Hay hermanos que están atrás de esto y que están haciendo el esfuerzo, pero son pocos los hermanos que están haciendo el esfuerzo por ayudar a toda esta gente. Entonces, ayudemos a que otros siervos que hay en otras partes de la tierra que quieren servir, proveámosles de las necesidades que tienen y podamos ayudar a todos estos siervos a que realmente se cumplan las cosas que están escritas en el libro. Sé que muchos de estos mis hermanos están dejando todo y que ya lo hubieran dejado desde hace días, pero que no hay los recursos para poder traer a estos hermanos para que conozcan para que vengan a estudiar acá con nosotros. Pero todos tenemos un corazón firme, todos tenemos un corazón en la fe, y todos ellos se están esforzando por adquirirlo. Si estos mis hermanos que describe la escritura, que oren por estos siervos, para que sean librados de hombres importunos y malos, si sus mentes están en la oración para pedir por estos siervos, que también sea de la manera correcta, que tengamos este gozo, esta alegría, porque ciertamente ahorita no vemos como Abraham no vio la tierra por herencia, cuando se le dijo: a ti te daré la tierra por herencia, y yo seré tu Elohim y tú serás mi pueblo. De esa misma manera que Abraham vivió en la tierra como un peregrino y en una tierra extraña y ajena, de esa misma manera Abraham murió con la promesa de que se iba a levantar de entre los muertos y sería parte de ese pueblo y que recibiría la tierra por herencia. Así como Abraham se levantará, también entendamos nosotros que no es cuestión de lo que el siervo dice, sino lo que manda el Poderoso, que entre en nuestros corazones y que podamos comprender que lo que está describiendo la carta a los Tesalonicenses: y el Señor enderece vuestros corazones en el amor de Elohim. Pero si nosotros no enderezamos el corazón y no tenemos en mente lo que dice el verso 1 en adelante, resta pues, hermanos, que oréis por nosotros y que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre vosotros es glorificada, y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Si la palabra tiene que ser anunciada en muchos pueblos y muchas naciones, ¿cómo se irá a anunciar o cómo se anunciará? Como dice Saulo a los romanos: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo invocarán el nombre del Señor si no fueren enviados? Y si no los han enviado, ¿cómo podrán anunciar todas esas maravillas? Pero ciertamente, cuando un pueblo está haciendo el propósito de alcanzar la vida y del propósito de entender la palabra, todos estos siervos podrán enseñar y podrán transmitirle a 10, 20 o 30 personas el mensaje de la palabra y ser salvas. Pues apoyemos a estos siervos en el amor de Mashiach, en el amor de Elohim, para que nosotros enderecemos el árbol, y enderecemos ese árbol torcido, enderecemos el árbol que se ha mantenido torcido. Como describe la Escritura, de nada nos va a servir saber que el Mesías les había dicho a sus discípulos que tenía que resucitar y levantarse de entre los muertos, y llegó el momento del cumplimiento de la profecía, y no se enteraron que sí era el tiempo del cumplimiento de la profecía. Y el Mesías les dijo: tardos de oídos y de corazón a lo que han dicho los profetas. Insensatos, les dijo. De esa misma manera, no seamos insensatos, no seamos incrédulos ante la palabra. Que mis hermanos que están sirviendo, no lo están haciendo por dinero, lo están haciendo por servir. Aprendamos a entender que realmente el Poderoso está transmitiendo su palabra, como está registrado en el libro de Mateo, que será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles, después vendrá el fin. Pues para todos estos siervos Nosotros en el creyentes en Mashiach, pues hagamos las cosas que están descritas y que apoyemos de la manera que está describiendo la escritura. Dice mi hermano Armando, es un mar apacible, el mejor marinero no se hizo experto. Nos toca buscar incansablemente y rogar al Padre para que podamos pasar los tragos amargos y sobre todo ser valientes y todo lo demás vendrá solo. Pero ya no volvamos atrás, la puerta angosta resistamos. El Padre con su misericordia no nos fatigará tanto sin que lo resistamos. Dice mi hermana Jimena que enderecemos el corazón. Así que el poderoso, dice mi hermana Gis, recuerdo lo que leí, que el que predestinó llamó y el que llamó preparó, etcétera, etcétera. ¿Dónde está eso, Pau? Bueno, dice Romanos capítulo 8:30, dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. Pero este es el proceso, es un proceso que tenemos que tener todos, todos los que hemos creído en Mashiach. De esta misma manera que el Evangelio ha sido anunciado entre ustedes, pues ustedes también vean el futuro, no el presente, vean el futuro de mucha gente que antes no conocíamos, como en el caso de Varinia, como en el caso de Paola, como en el caso de Idelet, como en el caso de María, como en el caso de Gis, como en el caso de Adolfo, Juan. Alguien les transmitió la palabra. No seamos duros y no seamos ingenuos o no seamos incrédulos acerca de lo que han hecho estos hermanos por ustedes. Estos hermanos dieron mucho tiempo para que pudieran ustedes aprender y sin embargo nadie apoyó a Miguel y nadie apoyó a mi hermano Luis, nadie les ha apoyado y sin embargo en el aspecto de que nadie les ha apoyado, sin embargo lo hicieron y lo hicieron por amor a ustedes. Entendamos que podemos nosotros como un grupo que ya somos muchos en varias partes del planeta, podamos proveerles de la ayuda a los demás hermanos, y podemos realmente demostrar que somos ese pueblo del poderoso. No se cumpla la palabra que está en Mateo 25, verso 31 en adelante, porque vosotros sabéis que esta palabra va dirigida en contra de todo su pueblo, no en contra de los siervos, es en contra de todo su pueblo. Es una parábola que ustedes la conocen muy bien, en la cual describe que pondrá las ovejas a su lado derecho y a los cabritos a su lado izquierdo. Estos son ustedes, son el pueblo que son las ovejas y los cabritos. Las ovejas hacen su voluntad y los cabritos no hicieron su voluntad. Por tanto, entendamos que realmente en la profecía y en la enseñanza, en los escritos, nos está describiendo la recompensa que habrá y el castigo que habrá. Capítulo 25 de Mateo, los pequeñitos que están ahí registrados son los que han enseñado la palabra. Cualquiera pues que le diera un vaso de agua fría por cuanto es discípulo, recompensa del discípulo, recibirá como está registrado en Mateo capítulo 10, versículo 42. Leamos primero este versículo hablando acerca de lo que es un discípulo y de lo que es un siervo. Y cualquiera que le da un vaso de agua fría solamente por cuanto es un discípulo, de cierto su recompensa no la perderá. Y leamos después Mateo 25, capítulo 10, versículo 42 del libro de Mateo. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Describe en el libro de Mateo que hay un discípulo, un siervo. El que os reciba a vosotros a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo en nombre de justo, merced de justo recibirá. Cualquiera que diera uno de estos pequeñitos, que son los discípulos, un vaso de agua fría solamente en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Pero si tú le das un vaso de agua, aunque sea un vaso de agua fría solamente, por cuanto es un discípulo, ese pequeñito le diste como si se lo hubieras dado al Mesías. Entiende lo que escribe la escritura. Cualquiera que diera a uno de estos pequeñitos, un discípulo, un vaso de agua fría solamente en nombre de discípulo, De cierto os digo que no perderá su recompensa. Y si no perderá su recompensa por cuanto le dices un vaso de agua fría, está registrado en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Me viste hambriento. ¿Quién te vio hambriento? Le dicen a Yeshua. ¿Quién te vio hambriento? ¿Quién te vio desnudo? ¿O quién te cubrió? ¿Quién te protegió? ¿Quién te dio este sustento? ¿Quién te visitó cuando estabas enfermo? Por cuanto a mí lo hiciste, dijo, no, cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, los pequeñitos, a mí lo hiciste. Tenemos también una enseñanza que debemos de cumplir. Por eso dice, enderece vuestros corazones en el amor de Elohim. Por eso describí aquí que enderezarlo para que la palabra del Poderoso corra y sea anunciada, así como también es anunciada entre vosotros y es glorificada entre vosotros, sea glorificada y sea anunciada también a los demás pueblos y también a las demás personas. Pero esto no lo va a lograr, no lo va a lograr el corazón de carne. Esto nada más lo va a lograr aquellos que hemos aprendido del Maestro. Nosotros somos creyentes en Mashiach. Sabemos que el tiempo es bien corto. Yo no me preocupo por las riquezas, ni me preocupo porque me voy a hacer rico. Me preocupo por la gente que realmente quiere ser salva, y por aquellos hermanos, como me mandó el Maestro, ir a ser discípulos por todo el mundo. Y eso es lo que más me interesa, porque entre más discípulos haya, más gente se salvará. Hoy en día, vuelvo a repetir, doy gracias de que ya no está entre nosotros este... todos estos hermanos que antes se reunían aquí por Skype y que estaban aquí un montón de pantallitas, que era en el caso de Marcelo, como en el caso de este Fabián, Claudia, Damaris, esta Karen, Coque, Ana Laura, Analía, Sergio, Gastón, su esposa Solange, sus hijos. No hay muchos que están aquí con nosotros, pero di gracias de que no estén ya entre nosotros, porque ya hay quien los atienda. Y muchos de estos hermanos que ya están siendo atendidos por ellos, doy gracias al Poderoso que ya no están aquí en el Skype, porque hay alguien que se está preocupando por ellos y los está atendiendo. De eso me preocupé mucho antes de que Marcelo se fuera allá, y hoy en día le damos gracias al Poderoso y doy gracias de que ya no están con nosotros acá. Pero sé que ahorita están reunidos en día de Shabbat y que ahorita está mi hermano Marcelo enseñándoles ahorita allá en Argentina. De eso me da también mucho gusto para aquellos que veo allá en Colombia, y que hay una multitud de gente en Colombia que también está siendo enseñada. Y de esa misma manera en Venezuela, en otras partes de la tierra que están siendo enseñadas. Me da mucho gusto y me da una alegría muy grande que no veo mucha gente por acá y que está haciendo todo eso. Y que otras personas que nos han comunicado, que siguen las enseñanzas y que lo están enseñando en sus grupos, pero que no se han conectado aquí en el Skype, pero están estudiando y que están estudiando con nosotros y que están enseñándole a esas gentes, me da mucha alegría, porque son muchos los pastores que están enseñando hoy en día el Evangelio. No el Evangelio que estaba entrenevecido o que estaba oscuro o que estaba escondido, o un Evangelio que estaba torcido, un evangelio que estaba inmundo, sino un evangelio hoy en día que es diferente a los demás evangelios. Por eso la Escritura describe que si le dieres un vaso de agua fría por cuanto es discípulo, de seguro no perderá su recompensa. Pero si aquella persona ha aprendido que dándole un vaso de agua fría al discípulo por cuanto es un discípulo, de cierto no perderá su recompensa. De esta misma manera, en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31 en adelante, está describiendo a un grupo de personas que están enseñando, que son pequeñitos, que anuncian la palabra por todo el mundo, y que el pueblo les ha proveído de esta necesidad de su cuerpo, y les ha ayudado de esa manera. Ellos podrán alcanzar la salvación, porque este es el propósito de la parábola que está en capítulo 25, verso 31. Ustedes son esas ovejas, ustedes también pueden ser estos cabritos. Mediten acerca de lo que describe la Escritura. Por eso hay que enderezar nuestros corazones al amor de Elohim. Capítulo 25, versículo 31, en adelante hasta el versículo, sería ahorita hasta el verso 40, por favor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto a lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Describe ahí el maestro a las ovejas: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, los más pequeñitos, a mí lo hiciste. Saulo describía en el libro de Corintios capítulo 15 verso 9 y Efesios capítulo 3 verso 8: no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia del Señor y soy el más pequeño de todos los apóstoles. Por eso este Saulo hablaba de que era uno de los más pequeños, porque había entendido que realmente para ser discípulo del maestro tenía que ser el más pequeño de todos. Dijo el maestro: cualquiera que no fuere como un niño no entrará en el reino de los cielos. Hoy en día nosotros, creyentes en Mashiach, nos preparamos para poder ser salvos por medio de la fe. Una fe que no es de hombres, sino de Elohim. Y describe en el verso 41, perdón, 40, respondiendo el rey dirá y diciendo: os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, los pequeñitos, a mí lo hiciste. Si le dio de beber, lo oyó desnudo al pequeño, lo halló en la cárcel, lo halló huésped, lo halló enfermo, le dice el maestro. Entonces los justos le responderán, y los justos son las ovejas, los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Ciertamente el discípulo tiene que dejar todo lo que posee y darle, y el poderoso le dará la sabiduría para enseñar a su pueblo. Pero si el pueblo no le da lo que necesitan o lo que merecen, o el sustento de su cuerpo, ciertamente las quejas de ellos van a repercutir en todos los que escucharon esa palabra, como en el caso de Saulo, porque Saulo lo testificó y Saulo lo dijo de esta manera. Primera carta a los Corintios capítulo 4, se quejó no directamente hacia el pueblo, pero se quejó porque dijo: antes bien deberías de reinar, ya bueno fuera que reinares con nosotros. Pero si Saulo no estaba reinando, porque el pueblo decía: nosotros ya reinamos, nosotros ya tenemos sabiduría, ya tenemos conocimiento. Pensaba el pueblo que estaba reinando, pensaba el pueblo que realmente ya era el pueblo del poderoso. Y por eso Saulo dice: bueno fuera que reinases, para que nosotros estuviéramos reinando con ustedes. Pero se habían equivocado. Primera carta a los Corintios capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 6 ahorita. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pecar más. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos se envanezcáis uno contra otro. Se lo describía porque dice, no se envanezcáis, no se hagan soberbios, no crean que saben más que él, por eso dice, lo pongo por ejemplo mío y de Apolos. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y lo manifestará a los intentos del corazón, y entonces cada uno tendrá de Elohim la alabanza. Verso 6. Esto empero, hermanos, he pasado por ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito. Porque nosotros no hablamos más de lo que no está escrito, y el que habla más de afuera de lo que está escrito es porque no le ha amanecido, porque está hablando cosas que ni le interesan y sin embargo está enseñando cosas que no le incumben. Si explicar la escritura es complicadísimo, por eso la escritura estábamos señalando desde el comienzo. El Mesías enseñaba, no le citaba las escrituras, les decía que tenía que morir, resucitar y al tercer día y ser salvos. Él tenía que levantarse de entre los muertos al tercer día. Pero el pueblo, los discípulos, no alcanzaron a comprender porque no sabían acerca de las escrituras. Cuando muere el maestro y resucita de entre los muertos, viene y le cita nuevamente, pero lo que estaba escrito en Moisés y en los profetas, para que entendieran lo que tenían que hacer. En ese momento comprendieron que les había citado las escrituras, y por eso dice que les abrió el entendimiento, comprendieron que todo venía en las escrituras. De esta misma manera Saulo le escribe, esto empero, hermanos, he pasado por ejemplo en mí y en Apolos por el amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito. No debemos de aprender más de lo que no está escrito. Hinchados por causa de otro, el uno contra el otro. Porque, verso 7, porque ¿quién me distingue? Pregunta Saulo. ¿O quién tiene que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Y si no, y como si no hubieras recibido, ya estás hartos, ya estás ricos. Si nosotros reinás, ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque a lo que pienso, el lo que nos amos nosotros los apóstoles por los postreros como los sentenciados a muerte. Porque somos hechos espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros necios por el amor del Mashiach, vosotros prudentes por Mashiach, nosotros flacos, vosotros fuertes, nosotros nobles, vosotros viles. Hasta ahora hambreamos y tenemos sed. Y si ellos se pasaban hambre y tenían sed, ¿qué recompensa tendrán aquellos que les dijo, tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber? Pero Saulo no está hablando de que les dieron de beber, por eso él cita lo mismo que citó Mashiach en el verso cuando le dijo a los cabritos, tuve hambre y no me distes de comer, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste, estuve hambriento y no, estuve desnudo y no me cubriste, estuve sediento y no me diste de beber. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí no lo hiciste, estos entrarán en el reino y vosotros, dice, a las tinieblas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero si Saulo se quejó, ¿qué recompensa cree que tendrán aquellos que no les apoyaron o no los proveyeron? Saulo en Corintios tuvo que aprender a trabajar, porque él sabía trabajar, pero tuvo que aprender a trabajar y sustentarse aunque enseñaba a los hermanos. Dice el verso 11, hasta ahora hambreamos y tenemos sed, estamos desnudos y somos heridos de golpes, andamos vagabundos, trabajamos y obramos con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y sufrimos, somos blasfemados y rogamos, hemos venido a ser como la es del mundo, el desecho de todos hasta ahora. Dice Saulo, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaos como a mis hijos amados. ¿Para qué era la amonestación? ¿Cuál era el propósito de amonestarlos? ¿Cuál sería la, el propósito de amonestarles? Dice aquí, ¿para qué se los echaba en la cara? Para que cuando viene este otro, hiciesen lo que tenían que hacer. Por eso él les estaba echando esto en cara, porque dice, no los, se los digo para avergonzaros, más para amonestaros como a mis hijos amados. De la misma manera pasa con todos nosotros. Y si cito las escrituras, es para amonestar, no para avergonzar, porque muchos de los que estamos acá no les ha costado nada de trabajo, nada de trabajo. Nada más se sientan y escuchan. Pero hay hermanos que dejaron de hacer muchas cosas, dejaron de salir con su mujer a pasear, y esos de los que estoy hablando de Luis y de Miguel, y así otros muchos hermanos están por hacer esto, y muchos hermanos están haciendo esto, pero muchos de estos hermanos están siendo apoyados ahorita, pero hay hermanos que no se les ha proveído. El maestro no se quedará, no se quedará con los brazos cruzados cuando se presente delante de ustedes y cuando escuche semejante cosa, porque está escrito, capítulo 25 del libro de Mateo, versículo 41, capítulo 25 de Mateo, verso 41, y podamos observar que ciertamente el pueblo tendrá un castigo, no les llama ovejas, les llama cabritos. Tendrán su recompensa, capítulo 25, verso 41 en adelante. Entonces dirá también a los de la tierra, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso es lo que le corresponde a cada uno. Como dice Saulo, esto no lo digo para avergonzaros, sino para amonestarles. Realmente hay gente que quiere servir y quiere aprender para enseñárselo a las naciones esto. No se están preocupando por riquezas, pero yo creo que hay que aprender a proveerles de las necesidades de su cuerpo. Hay que proveerles para que puedan alcanzar las promesas de la vida eterna. Pero si muchos de nosotros que hemos oído la voz, no de Alfonso, sino la voz de las escrituras, que es la voz de Elohim y la voz de Mashiach, y esto no amonesta los corazones de ustedes y no endereza el corazón, es como le enderezó el corazón a los de Tesalónica, ciertamente tendremos que recibir un castigo. Pero ese castigo no lo doy yo, ese castigo lo da el Mashiach. Por eso nosotros hoy en día, perdón, lo que pasa es que me distraje con este castigo lo dará el poderoso, pero ciertamente Mashiach cuando venga, juzgará todas las cosas. Por eso nosotros hoy en día, que hemos aprendido y que hemos entendido estas cosas, debemos confiar en el Mashiach, porque ciertamente todos hemos venido a un proceso, hemos venido a un proceso de aprendizaje. Así como al Mashiach le escucharon que iba a morir, resucitar, y que iba a ser lastimado por los príncipes, los escribas en Jerusalén, y de lo cual no se acordaron los discípulos. Y de esa misma manera hoy en día, nosotros como un pueblo, y nosotros como siervos del Poderoso, que escuchamos esa palabra y oímos esa palabra, y que no meditamos en esa palabra, y no hacemos el esfuerzo por entender y comprender, y enderezar nuestros caminos, ciertamente el Poderoso juzgará, condenará todo lo que hagamos. Si hicimos cosas buenas, vida eterna tendremos, como dice el versículo. Estos se irán al juicio eterno, o en este caso como describe. Estos irán al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Y no estamos hablando de que van a ser reyes, se habla de la vida eterna, porque la vida eterna la reciben todos aquellos que guardan los mandamientos. Por eso Saulo decía, tenemos hambre, estamos desnudos. Dice, no lo digo para avergonzaros, sino para amonestarles, porque no es justo que la palabra del Poderoso haya sido anunciada y glorificada entre ustedes, y que ustedes que sabían que estaban en la ignorancia y en las tinieblas, y que iban a perecer, y que Él les ha mostrado la palabra y han venido al conocimiento de una verdad, y que no hagan ningún esfuerzo para que otros sean salvos por esa misma fe, ciertamente juzgará el Señor de acuerdo a sus obras. Por eso el maestro describía que todas estas cosas se las ha escrito para amonestarnos, porque toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Nosotros hoy en día debemos de prepararnos para que nosotros no caigamos en la desobediencia, que no nos pase como a los discípulos o como la gente que estuvo allá y que escuchó y oyó de un gran maestro, del más grande de los maestros, que podía descifrar todos los enigmas que estaban escritos en los profetas y que pudo transmitirles todas las enseñanzas de los profetas, y que nosotros hoy en día estamos aprendiendo de esos enigmas gracias a su enseñanza de Mashiach. Porque gracias a Él nos ha permitido, no nada más a mí, sino a ustedes, nos ha permitido encontrar las riquezas de la vida eterna. Hemos encontrado la fuente de la vida eterna. No es cuestión de agarrar un cubo y meter ese cubo en ese pozo del agua de la vida eterna y poder beber un vaso para adquirir la vida. No es una fuente de la vida eterna literal, es una fuente de la vida eterna en lo espiritual. Cualquiera que beba de esta agua no volverá a tener sed, mas sabe que ha pasado de muerte a vida. Pues si ustedes que han entendido que han pasado de muerte a vida por la palabra que ha sido anunciada, ¿dónde está su corazón enderezado para que puedan ustedes realmente entender que así como ustedes han conocido esto, otros conozcan de esta palabra? Espero que en cada uno de ustedes, en esta mañana, podamos meditar en esto. Seguiremos adelante con respecto a lo que estamos hablando. De nada sirve escuchar la palabra, oír la palabra, y que entre en el oído, y que después de 3 años y medio, 5 años después, se nos haya olvidado, como a ellos se les olvidó que el Mesías les había dicho que el Hijo del Hombre tendría que morir y resucitar de entre los muertos, y se les olvidó. De esta misma manera, la palabra enseñada o hablada en esta mañana, que no sean palabras que las oyeron y que les entró por un lado y se les salió por el otro. Ciertamente su recompensa tendrán todos aquellos que no se hallen en felicidad y en alegría por la palabra escuchada en este día. Hay que aprender a valorar la palabra del Poderoso, porque toda la escritura para eso nos sirve. Para que andemos en novedad de vida y pasemos de muerte a vida. Pero como describe hace ratito, mencionábamos algunos pasajes, de nada nos sirve el poder haber adquirido este conocimiento si no hay un arrepentimiento en nuestro corazón. Aprendamos a valorar las cosas del Poderoso, aprendamos a valorar su enseñanza, porque para eso nos ha llamado, para ser un pueblo único y singular entre todos los pueblos de la tierra, para que lleguemos nosotros a la plenitud de un varón perfecto, a la unidad de la fe en Mashiach Yeshua, nuestro Señor. Mis hermanos, vamos a dar un corte aquí en este momento, y regresamos nuevamente con esta secuencia de lo que estamos hablando. Hay que aprender que el pueblo tiene obligaciones, y hay que entender que el siervo tiene obligaciones. Hay que separar lo que tiene que hacer un siervo de lo que hace el pueblo. Hay que entender que realmente la palabra enseñada tiene el propósito de que todos nos sometamos a la voluntad del Poderoso. Pero como describe la Escritura, todo sea en el amor de Mashiach. Y yo creo que si entendemos lo que hemos hablado en esta mañana, podremos entender que realmente hay varones, y hay hombres que están trabajando, y que muchos de ustedes han llegado al conocimiento de la verdad por causa de estos hermanos, que de una manera u otra el Poderoso así lo ha querido. Algunos han llegado por parte de Luis y otros han llegado por causa de mi hermano Miguel. Yo a ninguno de ustedes los busqué. Ellos me los trajeron a ustedes para que yo les terminara de enseñar. Y si esto no les redarguye la conciencia a muchos de nosotros, pues bueno, la escritura es para enseñar, para corregir, para redarguir, para que todos estemos en armonía como un pueblo. Ciertamente antes no podríamos descifrar el libro de Mateo 25, versículo 31 en adelante, porque no sabemos qué quería decir ese libro. Ahora sí sabemos, porque sabemos que la carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9, describe claramente allí que era un pequeñito. Saulo dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y también el libro de Efesios 3, 8 lo describe claramente Saulo, de que él era uno de los más pequeños. Y si de esa manera ellos lo entendieron, invito a todos ustedes que entiendan que lo que está registrado, ya tienen una obligación. No necesitan enseñar la palabra del Poderoso, pero tienen una obligación con él, no con nosotros. Si Saulo redarguyó un poquito la conciencia de la gente de Corinto, también nosotros redarguimos un poquito la conciencia, para que nosotros meditemos que si habéis llegado y el Poderoso ha tenido compasión de ustedes, porque lo han dicho ustedes en sus oraciones y ustedes lo han mencionado, que son privilegiados entre muchos que moran en la tierra, porque ven la diferencia entre lo que se predica en el mundo y lo que se enseña en este lugar. Bueno, entonces meditemos acerca de lo que describe la Escritura, y meditemos acerca de lo que enseña la Escritura. Meditemos de noche y de día lo que han escuchado. Que las palabras de la Escritura no entren por el oído y salgan por el otro, sino que hagamos realmente lo que está describiendo los libros. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y ahorita regresamos para seguir checando cuál es la obligación del pueblo y cuál es la obligación de un siervo. ¿Qué recompensa podremos tener y qué podremos vivir en un tiempo futuro? Pero será para todos aquellos que realmente están meditando en las palabras de este libro. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y en un momento seguiremos con la secuencia acerca de lo que estamos hablando, que realmente no todos tenemos que ser enseñadores, no todos tenemos que ser enviados, no todos tenemos que ser profetas, no todos tenemos que ser maestros. Tenemos que realmente ser lo que el Padre nos disponga y que lo que ponga en nuestro corazón, pero nosotros tenemos que aprender a hacer lo que el Padre enseña, si realmente hemos aprendido que somos hijos del Poderoso. Mis hermanos que estamos acá en la radio y que están ahorita aquí en el chat, que por eso les bendiga y les guarde, vamos a cortar ahorita aquí y invito a todos mis hermanos. Sé que hay muchos de mis hermanos que no están acá y sé que están en la radio porque me han avisado. Que por eso les bendiga y les guarde también a los que están en la radio y los que están acá en el Skype, que por eso les bendiga y les guarde, para que sigamos una secuencia en un momento. Shalom a todos mis hermanos que están en la radio. Que el Padre les bendiga a todos. Shalom, mis hermanos.